Bienvenidos a este programa número 8 de Personas de Kai. Justice, acá está lo bueno, bebé. Y no tenés que escucharlo pensando que es una joda. Nah, tomátelo bien en serio, porque así te va a pegar más duro. Bien, octava temporada. Octava temporada, capítulo 378 o 9, no me acuerdo. Ya a esta altura no me acuerdo. Y como todos sabemos, es la última semana de octubre. Sí. Como todos sabemos es Halloween. Y no, como no, todos sabemos, personas acá tienen su Halloween. Evento de Halloween. Este no es Halloween, pero faltan como 5 días todavía. 4 días. Este es el día de Halloween, bueno. ya fue, ya hicimos la película esta de fantasmas que no quiero nombrar y eso mató Halloween. Fantasmas. Y ya está. No. Ah, vos decís, Halloween por este año. Vos decís los cazafantasmas, Pairo. La cosa es, sí, esa cosa. Los cazafantasmas, decir no, así, no sin decir. Temor, porque, no, o sea, con todo el temor del mundo. La cagada ya está hecha, no la vas a reparar no nombrándolo. No, pero puedo ser como la mataron a Morgana, la puedo ignorar hasta que desaparezca en el anale del tiempo. Okay. También vas a ignorar Sailor Moon Crystal. Vas a ignorar 52 capítulos de mierda. Creo que más. Sí, porque no pagaron el resto, a pesar de que el resto mejoró, pero no terminaron de cubrir la cuota de odio. Pero bueno, ya fue. Bueno, lo que escuchaban al principio. Sailor Moon me dio mucho en su vida. Y después vine y te cagó, pero terrible. Sí, me cagó. Te cagó la verga como. Me cagó, pero voy a hacer la del viejito senil y nostálgico de. Ay, en su momento estuvo bueno y bueno, ya. Por los años. Cazafantasma también te dio mucho. Por los años vividos. No, Cazafantasma 3 es una mierda. O sea, de Sailor Moon puedo así levantar una copa y decir por los años vividos me tomo este cianuro y ya fue, pero por Cazafantasma no, sabes lo que no. Especialmente cuando Jay Sherman ya había anunciado que Cazafantasma 4 iba a ser una garcha. Lo que escucharon al principio era el opening de Angie Virgie, Love Is My Ray. Sí, esta. De Konami Suzuki. Esta serie que terminó en la nada mismo porque básicamente se trataba de eso. Obvio, no eran todas minas en Angie Virgie. Que te demuestra que Juni no siempre termina bien. La más grande muestra de Yuri que hubo en la serie fue lo que podríamos llamar conexión de cartucho de Sega. La ampliación del cartucho de Sega del Sonic and Knuckles. Esa es la máxima expresión de Yuri en la serie. Todo el resto medio que. Además, hay una que tiene complejo de madre. Sí, así bueno. Que también es incestuosa la serie. Es más incestuosa que otra cosa. Si te das cuenta, Inanoja apenas se acurrucaron. No, pero tuvieron ahí. Es adoptada. No importa. Es adoptada, ¿qué tuvieron ahí? Es adoptada. Ay, y la crió el viento, seguro, dale. ¿Qué tiene que ver? No, pero lo más cercano que estuvieron fue a acurrucarse. No hicieron nada más. Pero de cucharitas, ¿no? No te van a mostrar. Ni siquiera. Para el lobo. Bueno. Ni siquiera cartucho, ni siquiera conexión cartucho. Así que no sé. Y la ampliación belga decía muchas cosas, ¿no? Ay, ojalá. El martillazo así, ta, ta. Sí, de imaginación, porque no hubo nada. Ay, ahí hubo. No hubo nada. Ahí hubo que uno viste. Saludos a la gente que nos está escuchando. A través de Mixter.com, Robert Johnson, que es mi mejor podcast. Igual que todos los jueves a partir de las 7 y media hora argentina. O eso se intenta siempre que no se corte puto internet. Entonces saludos a la gente que nos está escuchando, saludos a Melania que dice, saludos gente, parece un fake, pero parece ser posta que el chico Mostaza salió de Virgo y recibió su primer beso en el último capítulo. Será en el capítulo que salió esta semana, porque. El último capítulo de Pokémon. Porque en el capítulo en el que vi yo es como. Sí, estoy entregando el Digimon más copado del universo. A la nada misma se lo estoy entregando. Desde que DiCaprio ganó el Oscar, el orden natural de las cosas cambiaron. Obviamente, es como la segunda avenida de Griffin. Hablando de la segunda avenida de Griffin, ya está. Sí. Ya está el coso. La preorden para el juego de Berserk. El muso este de. Berserk y la banda del halcón, sí. Por lo menos en Japón, con un descuento re de mierda, pero bueno, ya se puede comprar. Michernan dice, chicos, ¿qué onda? Saludos, Michernan. ¡Saludos! Al fin los agarro en vivo. Bueno, entonces si todas las otras veces me agarraste muerto, quiero tu cerebro. A ver, ¿qué más? Los que hayan visto el primer capítulo de la nueva temporada de Walking Dead, tengo. ¡No! ¡No! ¡No! Hay un odio, creo que ese domingo por la noche. Esa serie no va a ningún lado. Ay, vi la película, esta película que se estrenó creo que en 2014, la de Street Fighter. Que es vieja, ya es media vieja. La película de Van Damme. No. De Van Damme, de. Assassin's Creed. Ah, bueno. Dije, bueno, ahí bajé, pensé que me decías la vieja de Street Fighter. Como para no ver, como, o sea, no es un gran logro mencionar ver esa película. No, no, pero es como que es una cosa muy rara no haberla visto, pero. Y obviamente el hecho de los Chun-Li, como que la miré un cacho y después la abandoné. Sí, que no vale la pena esa más. Película, no sirve para nada. Pero Assassin's Creed está buena. La verdad, sí. Salvo por un momento, ya casi al final, super fanservicero. Sí, obvio. Las cosas de Rockman se lo podrían haber guardado. Obviamente, boludo. ¡Ah! Sale el rayito. Bueno, es lo que hay. La verdad estuvo muy bueno el momento de Ryu, y tengo tu canción. tu canción. Bueno. A ver, ¿qué otra cosa? Antes de iniciar propiamente con el programa, voy a tirar esto que vendría siendo sección de videojuego, pero no va a haber sección de videojuego en este programa, entonces lo tiro acá. Estuve probando el Call of Duty Infinity Warfare este fin de semana. Ya vieron los videos, vieron cómo es, pues está ahí todo posteado. Este es el que menos me gustó, pero no me gustó un carajo este juego. O sea, fulero. El mapa está bien, el mapa es medio raro, pero dentro de todo está bien. Gráficamente el juego está bien, musicalmente el juego está bien, pero tiene unas mecánicas de juego que son de alta competición directamente en el momento en el que entras. Tiene un auto-aim de mierda durante todo el juego. O sea, no es el auto-aim que te ayuda, es el auto-aim automático que vos vas corriendo, tocas para apuntar y la mira automáticamente te pone en la cabeza de la otra persona. Sí. O sea, vos no apuntás nunca en este juego, tocas el botón de apuntar y lo soltás, nada más. Jamás le apuntás a nadie porque la gente corre muy rápido y muy por las paredes. Entonces no tenés tiempo para apuntar. Las miras de los snipers no te sirven para una bosta porque no le puedes apuntar a nadie. Los misiles no te sirven para una mierda porque no le pegas a nadie con los misiles. Las granadas, hasta que la tirás, cae y explota, el tipo se fue a tu casa, te cogió a tu vieja y volvió. O sea, olvídate, tiró una puta granada. Si bien estás en el futuro y tenés armas futuristas que sacan una banda, todo re bien, pero todos están en el futuro, igual que vos, y todos tienen un chaleco de fuerza, un chaleco antibala especialmente diseñado para el arma que vos tenés, entonces ves como es al pedo, te pegan dos tiros y te moriste pues sos de crema constantemente. Y hubo un momento que fue muy gracioso porque nadie te ayuda una chota, es como jugar Call of Duty, es como jugar ahí no me sale el nombre, Counter Strike en su etapa más verga, donde vos ibas corriendo y ni mirabas a la gente y morías al toque. Pero esto es encima con patrones de gravedad. Eso sí estuvo bueno, los patrones de gravedad están buenos. Pero en un momento habíamos arrancado la partida. Obviamente no es sorpresa para nadie, a los 15 minutos se llenó de niño rata esto. Pero ponele, con esta pelotude que vos podés saltar, impulsarte y caminar por la pared. Sí. Y tenés escenario que te permiten hacer eso. En un momento, esto está todo en el video, si lo quieren ver. Si quieren ver las cuatro veces. Bueno, estabas hablando del patrón de gravedad. Del patrón de gravedad. Sí, bueno. Hay pantallas. Ponele ahí una pantalla, es un aeropuerto en la luna. Vos le pegás a la gente y el cadáver queda flotando ahí. Y se va para arriba. Eso está bueno. Hay pantallas donde vos saltás más alto que en otros lugares o te mueves más rápido que en otro lado. Eso está bien dicho. Pero ponele. En un momento estaba en esta pantalla de la luna, que arrancamos en una especie de hall de entrada a una especie de supermercado. Sí. Y estás en ese momento de la partida donde vos no te podés mover. Vos directamente mirás a los otros que tenés al lado. Hasta que arranca la partida. Hacemos tres pasos cada uno. Yo miro para, se me da por mirar para arriba. Y en la parte de arriba había una ventanita chiquita, como en el segundo piso. De la cual empezó a salió disparado un tipo. Entró a correr por la pared. Nos miró a los cinco boludos que estábamos ahí parados viendo qué hacíamos. Ta, los cinco al piso, a la mierda. Va a ir a admitirlo, te mataron por pete. Sí, sí, no soy para este juego, te lo confirmo. En este juego no te mato a nadie. En las dos horas de juego que tengo en esta demo, maté a cuatro personas. O sea, soy más útil agarrando punto de control que otra cosa. Y cuando vos agarras un punto de control, estás ahí parado como estoy acá esperando el balazo. Y sabés lo que el balazo te llega al toque. Aparte la gente respawnea raro. Vos por él mataste a un enemigo y estás empezando a correr y el enemigo respawneó atrás tuyo. Y ya está, y sos boleta al toque. A veces respawneás y directamente respawneás hace 2 metros, ¡pam!, te moriste. Las pantallas están todas hechas como si fuera un Tetris gigante, o sea, todas esquinas de 90 grados. Que vos agarrás, llegaste hasta la esquina y vos no tenés que ni mirar lo que está en la otra esquina, porque vos sabés que en el momento en el que des vuelta a la esquina te vas a comer un tiro. No, ya lo sabés, no tenés que ni mirarlo. Y tampoco te podés volver, porque si te volvés respawnea alguien atrás tuyo y te mata. Entonces como que dale. Y así es todo, no, me hinchó mucho las pelotas. Aparte, no sé qué tenía, pero gráficamente me mareó. Me mareó, raro, no sé qué mierda tiene, pero me mareó. Me mareó. Me mareó, no es normal, me mareó. Anotalo en la experiencia de videojuegos. Sí, me sí, mareó. Me mareó. Como la nueva actualización que le pusieron al Resident Evil 7. Esta que yo te dije que tenía un blur medio raro que mareaba. Bueno, esta me mareó. ¿Al Resident Evil 7? A la demo del Resident 7. Entonces no es una actualización. Sí, cuando actualizaron la demo. Y además no es una demo. Ya es cualquier cosa. Este es un alfa. Ya es cualquier esta cosa. No es una, no encima, es una hay demo. Una... No es una beta y no es un alfa. Recordemos esta. También. No saben qué mierda hacer. Recordemos también que está la demo de la demo. Porque está el juego de The Kitchen. Que son esos primeros 15 minutos de la demo de Resident Evil 7 que se puede jugar en VR. Eso no es una demo. Ya eso sé, ya sé que no es una demo. Es cualquier cosa eso. Después, otra boludez. Estuve probando. Saludos, Enter. Estuve probando el de Tomorrow Children, que ahora está free to play, como tiene que estar, porque ya se pasó el periodo este de que solamente podías entrar si comprabas el Funder Pack. Es jugar Minecraft en un mundo loco, súper sombrío, súper tétrico, súper lúgubre, con una ambientación ultra recontra comunista, donde tenés que ir a buscar recursos, porque si no buscas recursos no te dan cupones de comida. Donde las armas te cuestan un huevo hasta que encontrás plata tirada y podés ir al mercado negro a comprar instrumentos así para de construcción, palas y lo que sea que duran un poquito más. Donde te dan, si vos leveleás tenés bonificaciones de estatus y podés entrar a la burguesía. Y si vos entras a la burguesía podés poner a gente que labure para vos. Es súper. Gente que haga la cola. Gente que haga la cola. Super por vos. Ah, para comprar herramientas y todo tenés que hacer cola y tenés que esperar el tiempo necesario para poder tener bola. No, es súper ultra de izquierda mal. Ojo, porque en nuestra sociedad actual no hacemos colas. No, pero esto es como súper ultra de izquierda mal. Es gracioso, es muy gracioso, pero. No sé, lo tendría que jugar un rato mal, no lo jugué tanto como para verlo. Después voy a hacer un video de esto, pues no, es medio raro explicarlo. Mejor jugar y no hacer video. Puedo hacer las dos cosas. No. Y. Nah, nada más. No, nada más. Y ponete a ver serie. Sí, tengo que ver serie. Tengo que ver serie y tengo que seguir jugando al Galbul. También. Así que ya sabes en qué emplear tu vida. Obviamente. Bien. Antes que pasemos con los convenios de los personajes que cumplen hoy. Vamos a mencionar nuestros medios de comunicación, que son personasecada@gmail.com. Nuestro lugar mágico donde puedes dejar todos tus mails y todas tus cosas. ¿Sabes? Y que no seas el único, que no solo Melelio lo usa. También pueden visitar personasecada.moe, nuestro sitio oficial. La raíz de todo el mal de Paso Secada. Donde pueden bajar el programa y ver algunos informes. Y también pueden seguirnos en nuestro grupo. En nuestro grupo de G+. Y en Twitter, ¿cómo no? En Twitter. ¿A dónde está? En @personasecae, por supuesto. Y también puede pasarse por pnspodcast.tumblr.com para ver videos y otras pelotudeces que se cuelgan ahí. Para ver porno. Imágenes, pornografía, figuras. Todo lo que no puedo poner en el blog, pues si no me lo tiran. Figuras pornográficas más que figuras. No, ¿sabes que no cargué figuras pornográficas esta vuelta? Estoy medio atrasado con la carga de figuras. Igual tengo un par que tengo que... Capaz que si hago tiempo, cargo un par de informes mañana de eso. Pero de figuras porno no tengo ninguna, tengo que poner un par. Hay algunas que están buenas. ¿Quiénes? ¿Quiénes cumplen años hoy? Ya, 27. Para mí todos los días son iguales. 27 de octubre. Tenemos, por ejemplo, que tenemos a Grecia, que cumple de Agita Jaxis Power, que está cumpliendo años. Súper importante. Es muy importante, ¿no? Vos viste Getaria, sí. Yo no sé qué tan importante, yo no lo vi. También estaba cumpliendo años un personaje de Tokimeki Memorial 2, Amei Ujiun. Otro personaje súper importante. Perdón, no, eso era de ayer, eso era de mañana. Ah, bueno. Pero digo, qué raro, la lista cambió, pero no. Y bueno, las tenemos a personajes súper importantes. Empezamos por uno, los tres que tenemos. Dentro de todo, sí. Tenemos a Saki, obviamente. La lesbo planchita. Lesbo planchita con el poder del super ojo diabólico que. Y la habilidad de ganar. La habilidad de ganar. De ganar de una manera terrible, güey. Y ya que la gente está habituada a las cosas de Naruto y sus nuevos arcos donde son todos pendejos y está súper fruta. ¡Ay, qué garcha! Esta semana hubo un nuevo opening, un nuevo ending de Naruto, lo que significa que esa mierda sigue, me cago en todo. Obvio que sí. A menos 25 capítulos más. Basta, boludo, basta. También, entonces, de Naruto está cumpliendo años sobre Orochimaru. El único y uno cuando lo piensa en retrospectiva es el verdadero héroe de la serie de Naruto, porque es el personaje que durante mucho tiempo trató de matar a Sasuke insistentemente, dale, boludo, ya. En su momento decías, no, vuelve Orochimaru, y ahora pensás, sí, Orochimaru, ¿por qué no lo mataste, la concha de tu madre? Y también tenemos a un personaje súper contra muerto. Porque ¿dónde? Este está más muerto que... Sí, ese nació muerto. Este tipo que nació muerto. Pero este personaje de Bleach. Tenemos a Kane Shiba, el senpai de Rukia. De Rukia, que después después lo tuvieron que matar. Sí, porque se volvió chapita y dale. Y se lo comió la experiencia Hollow. También. Además de nacer bien Shinigami. Sí, sí, como bien muerto. Nació muerto porque... Qué personaje choto, la puta madre. Tres capítulos en todo el arco de Bleach, era como 400. Creo que dos. Me parece que fueron tres porque en un momento se lo recuerda, pero... Un flashback, no cuenta acá. No, ya sé, pero acuérdate que es Bleach, no es Naruto. O sea... No tuvo tantos flashbacks importantes. Y digo tantos porque sí tiene una banda, pero uno no de tantos. Los... ¿Cómo se llama? Más que nada Bleach no tenía tanto flashback porque cambiaba mucho el estilo de animación, entonces... No me acuerdo cómo se llaman estos... Los Hollows que tenía... Los Arankars tenía... Como que se hacía pasar por el loco. Sí. Bueno, no me acuerdo cuál Arankar era. Yo tampoco, así como... Personaje menos trascendente que los Arankars. Ahora que ya felicitamos a los personajes en su día, podemos pasar a comenzar con el programa, supongo. Sí. Al menos hoy se estrenó Doctor Strange, así que sí. capaz la semana que viene. Capaz que la semana que viene vamos al cine y vemos algo. Tenemos como un motivo hace mucho sí, que estamos hace muriendo, mucho que... muriendo de hambre. Sí, porque la verdad que el cine es una garcha, pero dale. Yo le tengo fe. No sé qué tanto me puede traicionar lo que estoy diciendo hasta el aire, pero yo le tengo fe a esa cosa. No, Krista Yosaki no es dueña de esas dedicatorias. Es una seiyuu que admiro y por ahí como que sí, estaría recopado conocerla, ir a un concierto, pero no, así no. Así como te la dedico, Saki. Me gusta su sí, voz. También te la dedico, Saki, pero digo, te la dedico aquí. Me gusta su voz en los personajes. Fuera de personaje como que vaya y pase. Nunca la he visto desnuda, así que no te sabría decir. No voy a pasar un tema de 5 días, ya te dije. Si no vas a poder ser un juez de la Suprema Corte. La justicia no tiene sentido, pasar con chulo tema. No lo voy a pasar. Si aflojo ahora, no voy a conseguir mi objetivo. Vamos por el bien de Melania. Tu objetivo es efímero, vos pasás el puto es tema. Noble, así que vamos a ir a un tema... Un tema que está en el single que acompaña el opening de 91 Days. La Shandy 91, que es interpretado por ni más ni menos que, como ya decía, el intérprete del opening de 91 Days. Así, quien es ni más ni menos que Take It From Link Toshite Shigure. Ponete un nombre para la banda. Es que en realidad es él. La banda no importa. Vamos con el tema de TK. Ponete monocrome. Así. Monocrome plus ponete. Dejate hinchar la bola. Mi bollo siente mi crema, siente el... Y esto despertó, se cae. Justice. Sí. La panadería sexual de la internet. A ver, la semana pasada, ¿de qué habías hecho informe de cine? De... Ya me olvidé. No, posta, me olvidé. Ay, qué mierda era. Carajo, me olvidé. Los del chat que ayuden porque no está volviendo a mí, posta. Tuve un día muy complicado y no está volviendo a mí. Pairo, yo que vos. Yo que vos empiezo a dejar de jugar videojuegos. Tus videos te están consumiendo. Sí. Es más, ahora voy a entrar a la nunca bien ponderada aplicación de Personas Sky para saber qué mierda hablé la semana pasada. Ah, de Star Trek. ¿Cómo sirve esta aplicación? Descárguensela a todos. Está en la web, está en personasky.moy. No. ¿Ah, no está? No, sos un boludo, lo hubiera puesto por ahí. Bueno, subirla al puto store, ¿sí? ¿Está en el store? No está en el store. Ah, no, bueno, no voy a pagar. No voy a pagar para poner eso en el store. No, yo no es pago. Yo no es pago, hace mucho que no es pago. Bueno, después la pongo. Lo que pasa, tenés miedo que te la rechacen por todo el contenido fruta que tiene. Si tuviera miedo de eso, no se la tiran a la calle, pero... A ver, bueno. ¿Qué película tenemos para esta semana? Una buena película. Una película interesante, una película larga. Y una película que estuvo en cartelera hasta hace muy poquito. Y duró una mierda en cartelera. No por la película, sino por cómo termina. Vamos a decir que el epílogo de la película te justifica por qué no pegó. O por lo menos por qué no pegó en Argentina y por qué estuvo una semana y la volaron a la chota. La película de la cual vamos a hablar esta semana se llama Riphaigen. Es... Allá la tiro de arriba, es una película alemana. Una película alemana. Una película alemana situada en... vamos a decir, es una historia que pasa... arranca más o menos creo que en 1938 en Alemania. En... los añares de la guerra. En el medio del dominio de Mr. Bigotín. Ah, cuando todavía estaba el Tercer Reich. Todavía estaba el Reich. El Left y el Reich. Más que nada es... Esto me caga mucho en las películas, cómo me rompe la bola decir esto, pero esta película está basada en hechos reales. Pero con personas más feas. Sí. Pero pasó con personas más Dale. Feas. Dale. A ver, ¿de qué se trata esta película? No voy a decir... Esta película tiene dos personajes principales. No tiene uno, tiene dos personajes principales. El que nos presentan en un primer momento es el que nos da, el que le da nombre a la película. Es Chris Riphaigen. No voy a decir el nombre porque es un actor alemán que en la chota van a conocer. Labura muy bien, pero en la chota lo van a conocer. Este tipo es un... vamos a decir, es un golpeador de la SD. Es un tipo que trabaja para el partido. Para, de la SD, no de la SS. No, es de la SD, no es de la SS. La SS es otra cosa. Bueno, este tipo, sí trabaja para el partido alemán, pero no está afiliado directamente con el partido nazi. Ajá. A pesar de que, obviamente, cuando los nazis bajan de su auto y dicen hagan cosa, la gente hace cosas. No es como muy controlable ese sentido. Hace una subsidiaria. No es una subsidiaria, es como... vos en Alemania trabajabas y hacías lo que tenías que hacer o te cagaban a tiro, pero después en su momento bajaban los nazis y los nazis te decían dejá lo que estás haciendo y ponete a hacer otra cosa y vos no podías decir que no. Ah, que no. Podías, pero... Bueno. Y ahí es que tu espíritu estuviese de acuerdo. Ah, sí, y tu cuerpo hiciera caso, dale. Lo que hace este tipo interesante, no rescatable, es que Riphaigen es posiblemente una de las peores pilas de caca humana que camina sobre la faz de ese momento histórico de la vida. Ya me cayó bien. Es como alto sorete, digo, la existencia humana más baja, ¿no? no puede ser tan hijo de puta. No por lo que hace, porque básicamente lo que hace es golpear gente y sacar información, sino por otra cosa. Es un trabajo noble, Pairo. Es un trabajo noble, en mucho sentido, pero no lo digo por ese sentido. O sea, el tipo es... en ese momento lo que está en vigencia es la casa de judíos. Es como, se abrió la temporada de Casa de Judíos. Todo está en un contexto de vamos a encontrar a la mayor cantidad de judíos que estén en Alemania o en tierra, en todo lo que es el territorio alemán. Y lo vamos a subir a un trencito, le vamos a poner su estrellita, lo vamos a mandar a Polonia que lo caguen a tiro. Primero estuvieron en los guetos, o sea, ya directamente es en la época de donde directamente los sacaron de los guetos y los mandaron. Sí. O sea, están en ese momento. Entonces, lo que hace Riphagen es a él de vez en cuando le dan uno alemán de los pocos que deben quedar. Y él tiene que encargarse de decir dónde están los otros. Bajo toda amenaza, toda cosa posible. Pero está bien, es un hijo de puta. Pero esto no lo hace hijo de puta. Lo que lo hace hijo de puta es que el tipo, vamos a decir, se te acerca con toda la onda. Y o sea, el loco, al margen de que te caga palo, que te saque información, de que te amenaza, lo que vos quieras, el tipo se hace el pelotudo, te agarra por izquierda y te dice: mira, yo tuve que hacer esto porque a mí los de arriba me están vigilando y los nazis me tienen hasta las pelotas, pero yo en realidad te quiero ayudar. No quiero, me jode que abandones tu patria y me jode que te maten a tu familia. No está bueno, yo estoy con vos. Entonces te voy a dar una mano, porque así no todos somos unos conchudos, hijo de puta. Yo te voy a ayudar, te voy a esconder el mayor tiempo que pueda. Te voy a dar una casa de seguridad, te voy a dar todo lo más que te pueda ayudar, te ayudo. Y de paso voy a hacer algo que me puede llegar a costar la verga en algún momento si me llegan a agarrar, pero si te agarran a vos va a ser peor. Vos lo que vas a hacer es, de la poca o mucha plata que vos tengas, nosotros vamos a agarrar y vamos a entregar un 10 o un 20% al partido, porque les tenemos que dar algo, pues si no le damos algo estamos hasta la pija, y el resto te lo voy a guardar yo. Cuando, o sea, si en algún caso de que te agarren o la puedas zafar de alguna manera o encuentre la manera de sacarte de Alemania, cuando se termine todo este quilombo, vos vas a venir a mí y vos vas a tener tu plata de vuelta. Con un pequeño interés que te voy a cobrar, pero vas a tener la mayor parte de tu plata de nuevo. Cosa que no vas a poder hacer si te agarran. Y la gente todo dice, primero sospecha, pero el tipo tiene un cierto carisma y te termina entrando, pues trabaja con un montón de gente. Y efectivamente le da a esta gente asilo en ciertos lugares, los pone en casa de seguridad, los mantiene como bajo su ala por un tiempo. Hasta que le sirven. Una vez que le terminan de servir, bandeja de plata, así, una pilita de cartoncito de nombre directamente al partido, y el loco como que, sí, soy el capo, mirá todos los que agarro todos juntos. Y mientras tanto, se va llenando de plata la bolsa y se va cargando de plata, pero mal. Aparte, el tipo sabe hacer su negocio. Sí, sí, aparte lo hace con un hijaputé, porque ponerle, el loco tiene la costumbre de... Todo sí. Lo que hace lo hace bien. Aparte el loco mira, tiene... Si este negocio ha sido alemán y no... Austriaco, hubiese sido un hijo de puta mal. No hubiese perdido la guerra. Y yo te digo, el tipo hasta tiene la costumbre, porque aparte de ese hijo de puta es sádico el conchudo, que agarra y se saca fotos con la gente que ayuda, así como diciendo, mirá, yo ayudo a este tipo. Después tuvo una historia de amor de este tipo con una camarera. Sí. A la cual él salva del padre que la cagaba a palos. Y es como que le da una lección moral de ni una menos al padre. Y como que la loca queda reprendida de Riphagen. Al margen de todo eso. Y después la cagaba a palos. No, el loco nunca lo toca. El loco como que la trata re bien. Es más, agarra plata de la que va juntando, que tiene tonelada de plata, y el loco la cancherea, se compra una super casa, se compra el super auto, la llena de regalo, la quiere posta, ¿no? después ella considera, ella sabe que el tipo es un buen tipo, porque a pesar de que trabaja por el partido, sé que está ayudando a los judíos a zafar de todo este quilombo. Y es un verga de mierda. Al margen de todo esto, tenemos la historia de lo que vendría siendo, ¿cómo se llama este tipo? De Jan. Tiene un nombre más largo, pero vamos a decir Jan. Jan es un policía de... es un policía alemán que trabaja en una... vamos a decir, está dentro de las... de las secciones de policía que fueron comisionadas para la el arresto y el manejo de judíos. Sí. Lo voy a decir como si fuera arresto y manejo de leche, pero bueno, en esa época era así. Era como el arresto y manejo de judíos. Lo que pasa con este tipo es que es re pendejo. Vos lo ves que está en la fuerza y ponele que debe tener 19 años y los tiene. Y él es miembro de la resistencia. Pero este de la resistencia de verdad, de los que trabajan en serio, de los que ayudan a los judíos a esconderse, de los que pueden ayudar a escapar, lo que... No, porque no, hasta ese momento era dentro de todo una resistencia pacífica. No, pero en un momento también, ya en un momento viste que... En un momento se va toda la chota. Sí. En un momento se va todo, pero todavía no. En este momento de la historia todavía no. Entonces era muy temprano. Sí, era re temprano. Pero te digo, en este momento era cuando estamos evitando que los capturen, estamos ayudando a que los a que zafen de todo este quilombo de la mejor manera posible. Si podemos esconder a alguno, lo escondemos. Si podemos hacer que alguno cruce la frontera, hacemos que cruce. Está todo bien. La joda con Jan, como dije, es re pendejo. Es el infiltrado de la policía más obvio que hay. Porque vos lo ves que cuando va, cuando tiene alguna información o no quiere hacer algo, es como el tipo que está re nervioso, está mirando para todos lados. Y vos decís como, vos si entras a la comisaría, ves a este tipo y decís, a este es el tío que mete un tiro, pero sin dudarlo. Aparte es el tipo que se ocupa de llevar la información. Es como el más útil dentro de la resistencia. Y es al que le jode cuando una misión fracasa o cuando se le muere alguien. El que la pasa mal posta. Porque acá hay de dos. O al judío lo llevan y lo meten al tren y chao nunca más. O el judío, sabiendo que lo meten al tren y chao nunca más, se suicida delante tuyo. Y muchas de esas la tiene que pasar Jan y la pasa para el culo. En el medio o la mataron en el camino. En el medio de toda esta pelotudez, tenemos que, de una manera o de otra, Jan se termina relacionando con Rick Hagen. No directamente, pero el tipo sabe quién es y de vez en cuando se ha tenido que cruzar y trabajar con él, la pasa para el orto. Pero dentro de todo, el loco no sospecha de él porque dice, bueno, es un golpeador, está haciendo su trabajo, no sé qué. No sabe que el otro está haciendo toda su tramoya bancaria. Entonces dije, bueno, lo trata más o menos. Ahora, en un momento, Rick Hagen usa a lo que vendría siendo su esposa, sí, para infiltrar el grupo de la resistencia de Jan. Ah, bien. Y ahí es cuando todo se va a la chota porque tenemos que, en el medio de una operación, todos los compañeros de Jan se mueren, excepto Jan, que se fue a hacer otra cosa. Y entonces como que toda la resistencia lo marca Jan como, vos sos el traidor que mató a todo el mundo. Y del otro lado tenemos a Rip Hagen cuando el partido se empieza a ir a la chota y todo lo que vendría haciendo el ataque a Alemania empieza a llegar a buen puerto porque pasan varios años cuando viene todo lo de Normandía y toda la boludez que los nazis empiezan a decir mierda la cagamos, bueno, a la mierda. Se empieza a dar caza a toda esta gente y en el medio de la cacería los primeros que caen, porque no pueden caer los nazis porque están muy protegidos todavía, los primeros que caen son los que trabajaban para la SD. Obviamente uno de los que trabajaba para la SD, Ring Hagen, que está como en la lista de vos te vamos a cagar, Y Rey Hegel lo que dice es: no, mirá, yo durante todo este tiempo estuve ayudando a un montón de judíos y me enteré por ahí de izquierda que tenemos un infiltrado, que es un traidor, y lo tenemos que ir a buscar. Y se hace una cosa que es un quilombo. Después hay todo un teje-maneje político donde Jan termina posicionado en una parte del gobierno y Rey Hegel termina casado del otro lado. Pero el tipo es muy cabeza. Le mintió un montón de gente durante mucho tiempo. Tiene un montón de habilidades, un sorete, pero de lo peor. Tiene carisma más 20. Sí. Yo diría que tiene carisma más 20, tira los dados y saca triple 6 siempre, porque es un conchudo. Toda la gente le cree mal. Y bueno, toda la en un momento la película se convierte en la cacería de Jan contra Rip Hagen. Le agarra una vena, le agarra una vena importante y por la leche. Sí. No. Es durísima la película. ¿Cuánto dura? 2 horas dura. No tiene un minuto de desperdicio. No hay un solo momento que yo hubiera dicho: a esto le podía haber cortado, esto podía no haber salido, esto podía haber durado menos. Dura lo que tiene que durar. Aparte tiene una ambientación muy buena, un diseño de vestuario muy bueno. Tanto el que hace de Jan es menos. El que hace de Rip Hagen es un actorazo de la concha de la vida. Es un pedazo de sorete humano mal. Y aparte, voy a decir, la película termina con la... no voy a spoilear la película, pero digo, la película termina con la típica de qué le pasó a cada una de las personas involucradas, sí, directamente. Después en su historia real. De su historia real. Y hay una persona que... no, o sea, una persona de las que ven acá, que... Por esto es por lo cual la película estuvo una semana en cartelera y la volaron a la mierda. Sí. Así. No les voy a decir por qué es, pero sepan que acá esta película estuvo una semana y la volaron a la concha de su madre. El primero que tuvo la decencia de quedarse 5 minutos para ver los créditos y vio ese resumen, se paró, se fue conchando a la vida y vamos todos. Pero véanla, no voy a comentar más. A H sí le voy a decir, pero usted se va a tener que quedar con la leche. Véanla, está muy buena. La película se llama Rip Hagen. La van a encontrar en máxima calidad porque ya fue recontra ripiada. Y hasta la van a... hasta se puede ver en Netflix ahora. Ah, también. Está muy buena. Muy buena película. Vamos a ver. Pirómetro. Es interesante que uno de los trabajos del director es de Horror Bus. Pero parece muy de pendejo la película. Sí, es súper de pendejo. Pirómetro de esta cosa, vamos a ponerle un... Échale más carne que se la banca. Es súper zurda. Sepa que van a ver un montón de cosas que le van a romper mucho los huevos. Pero es así. De época está. Es así, no está tratada como para el nene chiquito. Sepa que es re jodida. Y está buena. Bueno, vamos con un tema que está en el single del landing de Konobi. Dale. Interpretado por ni más ni menos que Sumire Uesaka, que es la que da voz a Coreto. ¿A Coreto? Sí. ¿Cómo se llama? El tema se titula... Se llama Carne. No. Se llama Amigo. El tema se titula Osukereba Kawaii Karu. Vamos escuchando eso. Este es el segundo tema del single que Koizuru Suken Kubik Futurist, que contiene el ending de Konobi. Banda la panza. Dancing like a porn star. We did it, we rescued Rogue. I tried to get some booty, but I got friend zoned. ハートをつければ可愛いかろう。上坂すみれは可愛いかろう。花も恥じらぬ小娘に無慈悲なリボンを添えてやろう。

嬉しい気持ち ちちちちもちもちもちもしい気持ち楽しい気持ち雨降っていいこともあるけどこんな場合って条件がない晴れもっといいことがあるそれ今日の範囲で状況でナイスちちちちもしもしもピンチが来てちもしがいてちちちもちろんなマジ待ってろって任せつせちもし四つ葉のクローバー取ればそれはハッパー Yes Happy ちもし頼もしいらしいあと優しいって話めるし ¡Métele ese culo! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Así es el caigo! ¡Mételo! ¿Cómo profanás así la canción? ¿Cómo podés hacer Es un deporte. Es un deporte como tantos otros. Bien. Sección de noticias. En persona se cae. Esta semana tenemos a buena noticia... variadas. La noticia en Timbo. Un poco Timbo. De todo. Tenemos una noticia de regresos, de importantes regresos. A ver. Y de chotos regresos. Pero bueno. Todo vuelve. Anuncio de secuelas que ¡Anuncio! Son algunos. Así que en el evento especial dedicado a la franquicia Full Metal Panic, celebrado en el marco del Fantasia Bunko Daikai Shasai, porque no alcanzó a consumirla entera a Crunchyroll, tuvo lugar el sábado, se reveló el tan nombrado importante anuncio, el cual ahora sabemos que ni más ni menos que Full Metal Panic 4, la cuarta temporada del anime y que comenzará a emitirse en otoño de 2017 en la televisión japonesa. Que ya sabíamos, pero aguante todo. Sí, o sea, obviamente esto, el anuncio nos habían... decían que el gran anuncio se iban a revelar en este evento, bueno, pero estábamos en agosto y ya sabíamos que iban a participar las seiyuu del anime. Sí, o sea, sí, es como dale. Me hiciste acordar que todavía tengo que armar mi cumpla del Life Frame. Entonces es un cumpla. Ni siquiera porque... es una maqueta. Sí, es una maqueta. Una al día no hace daño. Sí. Una maqueta al día no hace daño. Bueno, Katsuyuki Nakayama, entre otras cosas, trabajó como director asistente en Evangelion 3.0, You Cannot Redo. Sí, dale. Y también en Planetarium. Bueno, viste como director, mejora mi opinión de la gente, mejora de golpe. Como director, dirigirá la serie bajo el estudio Shebeck. El tipo iba anotando, todo esto no lo tengo que hacer. Shoji Gato, autor de las novelas originales, se encargará de la composición de la serie y del guion. Bueno, sí, me imagino su trabajo de asistente y director en ese momento. ¡Loco! ¡Esto es una chotada! ¡No lo podemos hacer! ¡No, lo vamos a hacer! ¡Boludo! ¡Mirá lo que estamos haciendo! Más allá del anuncio del anime, también se reveló que el sexto volumen de la franquicia, Odoru Merry Christmas, recibirá una adaptación a audiodrama. Y con eso terminaron el comunicado. Fin del comunicado. Bueno, también Fantasia Bunko Daikai Shasai. Mira, va a ser como. También. Va a ser como el. Como los ovas estos de. Ay, ¿cómo se llama? De Phantom War, que es una pedorrada enorme. Sí. Estas cosas semi. No voy a decir anime, pues semi animada, pues son tres imágenes desplazadas en FLV con texto abajo. Es una cagada. En el Fantasia Bunko Daikai Shasai también se anunciaron, además grandes anuncios importantes, también se anunciaron regresos innecesarios, como por ejemplo el de las Light Novels de High School DD. No, no es innecesario porque yo quiero otra temporada. Es innecesario, esa serie, por Dios, qué chota. No, serie. Quiero otra temporada de esa cosa. Es una pedorrada, pero sabe lo que es, por eso es noble. Cuando vos sabes que sos caca y seguís haciendo caca y la gente lo quiere, entonces te convertís en una serie noble. No, la caca nunca se va a hacer noble. ¿Qué no? Recaca. Bueno, mirá. No, nunca jugaste. Bueno, Katekyo Hitman Rio, después de capítulo. No sabe que es caca. Ellos insisten que es una buena serie. Se vuelven a hacer una serie, saben su pasado. No, ellos no lo saben. Y a partir de ese capítulo todo mejora. Jamás lo aceptaron, todos dijeron que era una mierda. Excepto ellos que siguen diciendo que es una buena serie. No, no lo es una mierda. ¿Nunca jugaste Conker's Bad Fur Day? No sé. Con la gran pelota de caca. Pero vos estás diciendo que lo que es caca, si puede ser caca y aceptando su caque, puede. Puede ser noble, ¿puede sí. Ser noble, bueno. Puede ser noble dentro de su género. Coñecian de esta cosa que fue escrita por Ichie Ishibumi y ilustrada por Miyamo Zero. gran responsable de todo el crédito de esta cosa, porque por su escritor no. Igual las imágenes no son gran. No pero el argumento tampoco, el argumento bueno, es mucho menos. Igual mal inspira una nueva. Mal inspira una nueva temporada de anime. ¿Cómo tiene que ser? La cuarta, exactamente. Todavía no se sabe nada más. Mucho no me importa. Bueno, la serie de Light Novels está protagonizada por el joven y pervertido Issei Hyodo, que hasta ahí voy a terminar. Y bueno, ya saben, esta cosa tuvo su primera serie de anime en 2012, en 2013 tuvo la segunda y en abril del año pasado tuvo la tercera. Y en el medio juego de cartas y cosas locas. Y mucha pelotuda, y mucho porro. Volviendo con cosas importantes y regresos esperados, anunciaba una segunda temporada para Yuki Yuna Yisha de Aru. Porque tiene que ser así, la vida tiene que ser buena. La cuenta oficial de Twitter del anime Yuki Yuna wa Yisha de Aru ha revelado que la serie contará con una segunda temporada en 2017. El anime se titulará Yuki Yuna wa Yisha de Aru, Yisha no Yo. Y más que nada tiene este subtítulo se tendría que llamar La violación de la lisiada. No, porque esta segunda temporada también va a adaptar las novelas Washo Sumiwa Yusha de Aru, que vendría a ser como una especie de esto va antes de, sí, sí, de Yuki Yuna. Sí, sí, ya. La primera temporada. Protectores del mundo, dale. Qué lindo. Va a ser recopado ver eso. La primera mitad del anime, los seis primeros episodios, serán la adaptación de la precuela, como ya decía, Washo Sumiwa Yusha de Aru, con Yuki Yuna Wayusha de Aru, Washo Sumiwa, Sumino Yo. El anime va a poder verse a partir de marzo del año que viene. Prepárense para pasarla para el orto. A través de, como ya saben, las cadenas japonesas. Takahiro lanzaba la serie de Light Novels en la Dengeki G's Magazine en 2014, contando con ilustraciones de Boom Boom. La primera temporada del anime contó con 12 episodios que se estrenaron en octubre del 2014. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Continuando con unas secuelas, el más reciente capítulo del Yonkoma I My Me de Chobura Nyopomi, que también es autora de Fujina Somera-chan. Sí. Así que ahí saben dónde. Ahí saben cómo, la manera que dibuja y la manera que hace las cosas. Está muy del pirulo esta. Sí, está muy hecha mierda. Esta mangaka o mangaka. O mangaka. Algo, porque ya no sabemos. Capaz que le está dibujando una ballena. No sabemos lo que está haciendo esto. ¿Qué parece? Aparece a pesar de no estar en la lista oficial de. En la lista oficial de capítulos de la serie. Muestra a la misma autora revelando que habrá una nueva temporada del anime. Sin embargo, esta tercera temporada no fue anunciada oficialmente todavía. ¿Para qué? Un estudio la puede hacer mientras toma café, boludo. Esto es como, dale, boludo, toma 50 pesos y yo te hago tu anime. En el cómic, la artista también agradece el apoyo a los fans y comenta que le gustaría que hubiese, que incluso hubiese una cuarta temporada de ser posible. No hay ningún problema. La primera adaptación. Dame animada. Plata, yo te la animo. O sea, ese nivel de calidad tenemos con esta serie. Pero está buena. Sí, está re buena. Se adapta a los diseños de personajes. Sí, sí. Bueno, la primera adaptación animada del anime, como ya decía, se estrenó en 2013 y le siguió a su secuela en 2014. Si tienen 23 minutos al pedo, pueden ver toda la serie. De corrido, digamos. 23 minutos no. No, no me acuerdo. Creo que los capítulos duran 2 minutos, una cosa así. No duran más que eso. No, por lo general son entradas 5, a pesar. Dura 4 como mucho. 4 exagerando. Mira, ni Goma-chan duraba tan poquito. Duraba 7 minutos. No, Goma-chan es una serie en serio y duraba. Duraba su bueno 10 minutos. Encima sigue saliendo. Acá Melanie dice: si una serie de mierda sigue saliendo con nuevas temporadas, la vuelve una serie noble. Podríamos decir entonces que Nanatsume Jijicho también lo es. No. Yo no dije eso. Yo no dije que la serie de mierda que se mantiene durante el tiempo se vuelven series nobles. Yo dije que las series de mierda que aceptan su mierdez y progresan se vuelven una serie noble. Y progresan. ¿Cómo progresan? Y una vuelta. ¿Cómo es? ¿Pero qué progresan? Boludo, en cosas High School DxD, cuando aceptaron para sí mismo que sea una serie de mierda y que la gente quería ver porno, la segunda temporada tuvo muchísimo más porno y muchísimo más pelotude y se convirtió en una excelente temporada. Y la que siguió tuvo todavía más porno y más batallas pelotudas. Y fue mejor temporada todavía. Entonces sí te volvés una serie noble. Batallas pelotudas, ¿no? A ver si podemos arreglar. Necesita más que eso. Tenés que ser fiel a lo que vos sos y a la mierda. Bien. Pero no, muchas series se la dan de profunda y de súper importante. No, mentira. Sos una serie destinada a mostrar teta, culo y de vez en cuando sexo variado con animales y especies deformes. Y ya está. Y sos eso. Y si la gente quiere ver eso. Como en Natsume Yojincho. No, como en Infinite Stratos. Con Yonko Sensei. Con Infinite Stratos, no, porque esas series todavía se creen que son buenas. Se creen que representan algo, que le hacen algo a la gente. No, son series de mierda. Hashtag Ñanko Sensei, vamos. Bien, como venía ese diciendo, silencio, digo. Ahora tenemos también algunas despedidas y regresos en el manga. A ver. Por ejemplo, en el número, la edición número 11 del magazine Jungle Joker de Square Enix, informaba que tenemos un problema de audio terrible y no sé dónde carajo está saliendo. Informaba que el manga... Uy, ahora está peor, volví a tocar lo que tocaste antes. No, está igual. Ahí está. Informaba que justamente el manga Gugure Kokuri-san finalizará en la siguiente entrega de la publicación, que va a salir a la venta el 22 de noviembre. Pero pueden animar el final de Kokuri-san. Podrían, estaría copado. Estaría bueno, Realmente revelarán por qué Kojinada siempre estaba sola. Se comió toda su familia, por eso no tenía nada más que comer. Era una familia de fideos. No, pero digo, se comió toda su familia y después ya no tenía nada más que comer. Por eso se fue a las obras. Se fue a lo que tenía guardado. Sí, ¿por qué te pensás que hay tantos espíritus en la casa de Kojina? Pues ella los mató todos. Tantos espíritus. Tantos espíritus, no había tantos. Hay varios. Ahí va, hay más que tu casa. Ahí está de todo más que mi casa. Midori Endo lanzaba el manga en las páginas de la revista en 2011, habiéndose lanzado en marzo su tomo recopilatorio número 11. Como ya saben, esta trata la historia de Kojina, una joven. Una chica que parece... Una joven normal que después se sufre una transformación. Que se le cae la cara terriblemente. Sí, pero, sí. Y que además de todo esto, también... Pone su vida, sus emociones y todo lo pone en una cajita. En uno de sus juegos invoca a Kokuri-san, quien a pesar de ser... Kokuri-san, ¿en serio? Un espíritu zorro. Se le da bien bastante la cocina y los quehaceres del hogar y como que se preocupa demasiado por Kojina y... Sí, como que la ve demasiado en la miseria, no puede hacer su vida más miserable todavía. Bien. Extraño a Ojo. A Ojo. ¿No te acordás de Ojo en Kokuri-san? El murciélago Ojo. No, ese estuvo un capítulo de... Sí, pero era como copado el murciélago Ojo. Tomó sangre, boludo, estaba copado. Las light novels de Scarlet Princess recibieron una nueva adaptación a manga. Muy bien, muy bien. Hablando de regresos importantes. ¿Sabes si llega el animal resto de la serie? Es de esas series que dejé recolgada en 2006. O sea, hace 10 años que tendría que haber visto el final. No, mirá. Y tenía 26 capítulos, creo que me dejaron en el capítulo 12. No, está resarpado encima. Tengo que terminar de verla antes de que termine el año. Como que si no, es demasiado. Sí, dale, boludo. Bueno, la webcomic Clear de Kodakawa ha lanzado un nuevo manga. Dejá basado... de mirar Yuri on Ice, ponete a ver eso. Vos estás viendo Yuri on Ice. Vos estás diciendo que no son putos, a pesar que se declararon totalmente putos en el capítulo 3. No sé, yo estoy en el capítulo 2, y esa parte todavía no la vi. Se nota cómo nega la pute de las cosas que no te gustan. Todavía estoy en el capítulo 2 y llego a ver. Te gustan, si llego a ver cosas putesas, te lo confirmaré, claro, en el capítulo, bueno, 3. Sí. Como venía diciendo, la Comic Clear habían en esta edición, en su más reciente edición, publicó la nueva adaptación manga de la novela Scrapper Princess de Ichiro Sakaki y Toshinori Sogabe. Es lo todo tipo saltando de una pata, porque ya no agarraron plata de esto hace 1000 años. Y que se va a encargar de ilustrar esta nueva serie de... esta nueva serie de manga, cuyo primer capítulo está online también. Es Yukinobu Asami. Vamos a decirle, adaptarla a tiempo moderno. O sea que acá la loquita empezó a tener más teta que antes, ya volvemos a tener imágenes, está la portada, tipo la portada del primer capítulo. ¿Y creció? No, la vi igual que antes. Tenía, no era tan plana. No, yo no dije que era, no es plana, no es plana para nada. Pero ahora una copa más le sumaron por lo menos. No creo, no creo. El bamboleo. La volvió medio retard. Medio yui. No. El primer capítulo de manga puede leerse de forma gratuita en la web, mientras que los siguientes capítulos van a estar disponibles a partir del 11 de noviembre. Yo diría que no lo lean, porque esto es como entras en un ciclo terrible con esto. Vas a leer uno y ya está, estás atrapadísimo. Sakaki publicó la serie de 13 novelas y 5 volúmenes adicionales entre 1999 y 2005, habiendo posteriormente, habiendo casi en el medio, una adaptación anime y producida por el estudio Bones en 2003. Y hasta donde yo me acuerdo, porque esto es, me estoy acordando nada más. Tenía el de Jump Project también. Sí, pero digo, hasta donde yo me acuerdo, la serie solamente adapta las primeras 3 novelas. A lo mucho. Hasta donde me acuerdo. Yo no leí las novelas, así que no te parece. No, pues es un dato que tengo hace muchísimo, pero no me acuerdo bien. Pero no adapta todo ni en pedo. Y sobre todo porque en ese momento todo no existía. No. El muerto de la semana, tenemos no, el muerto de la semana. ¿Quién murió? No. ¿Te imaginás la muerte de Nana Mizuki? La gente, algunas personas son eternas. Cuando anunciamos la muerte, ¿por? Es como Gisburg, que Gisburg no murió. No murió, bueno. bueno, igual que Robin Williams, bueno. No, Robin Williams sí murió. Es más, tiene un montón de películas que afirman que murió. Bueno. ¿No te acordás de Más allá de los sueños? Donde Robin Williams está muerto durante toda la película. Salvo por esa película, no hay otra. Recuerdo, no haya muerto. Empachado muere su alma. A ver, ¿qué vas a decir? Vamos por siempre. Murió sombría. Murió sombría. Bueno, la noticia... Ya te dije, tengo un montón de parte donde muere. La noticia de la cadena TV Asahi anunciaba en su cuenta oficial de Twitter el reciente fallecimiento del seiyuu Kaneta Kimotsuki a la edad de 80 años. Bueno. Kimotsuki es reconocido por haber dado voz a Takeshi Goda en el anime original de Doraemon en 1973 y Tsunao en 1970. En el de 1970. Hasta ahora nada bueno esos partidos. Pero... También, esperá, también sí, se lo puede escuchar en series como Osomatsu-san, como Osomatsu-kun. Bueno, en Osomatsu-kun como Yami. ¿Cuál? Ah, Yeni, ah, este Yeni. Yami, Dio. En Sareike Ampaman como Horrorman. En Cyber 009 como 007, o también sí, como Gran Bretaña. Sí. Y también muy importante, trabajó en Magical Angel Kimi Mami como Nega. Nega Chan. En Candy Candy, como para no olvidarla, en la serie que nos pasó. Él es Anthony. Sí, él es. No, él es. Cromwell. Ah, Cromwell. Así como. ¡Anthony! Como para no olvidar que justamente la tortuga que nos tiró Cablín en esa época. Sí, aguante Cablín. Aguante Big Channel, boludo. Ah, no, sí, era Big Channel. Era Big Channel, qué Cablín. También trabajó en Heidi como Sebastian. Sí, fue. Toda la serie del estilo tiene la misma gente. O más recientemente trabajó en Yuki Yuna Wayuya de Haru como Yoshiteru. Yoshiteru. No me acuerdo de este personaje. Debe ser super. Bueno, ahora otras noticias que tenemos entre estas mocotescas. Como para no cortarla. A ver. La película de Kimi no Nawa ya superó a Ponyo y Avatar. Y ahora va por el dominio de Japón. La película Kimi no Nawa de Makoto Shinkai rompe un nuevo récord tras acumular 16.410 millones de yens recaudados a inicios de esta semana, y tras 60 días en cartelera japonesa, la película ya supera a Ponyo de Studio Ghibli y e incluso a Avatar de James Cameron, que tenía... De James Cameron. Porque este es homólogo. Sí. Es como... cosa como... ¿no? Ahí no me sale el nombre de este... Puta madre. Ay, ¿cómo era el nombre de este tarado? Tu madre, no me sale. Spielbergo. Que tenía 15.600 millones de yenes. Bueno, y ahora vamos con nuestro notero en la calle que le va a preguntar a la gente qué piensa de esta película. Sí, señor, sí, usted, el que vende chorizo, ¿qué opina de Kimi no Nawa? Y no la conozco, pero me parece que va a ser un gran presidente. Kimi no Nawa ya ostenta el cuarto puesto en la lista de películas animadas que más han recaudado en Japón, el quinto en la lista de películas japonesas que más han recaudado en el país y el noveno en la lista de totales de recaudaciones de todos los tiempos. Y el primero en tu corazón. ¡Ah! Pese a todo, recordemos que Makoto Shinkai... levante. Recordemos que Makoto Shinkai no cree merecer tanto éxito, algo que... Igualmente así algo habrá hecho para conseguirlo. Sí, o sea, dale. Consiguió sin Yuri. Lo debe decir... Debe ser una cosa así que entra a su casa y ve una pirámide de oro y dice, no creo merecer esta pirámide de oro. Si hace el desayuno, no creo merecer la tostada. Ya que hablamos de directores copados, en una reciente entrevista para el periódico Associated Press, el director Mamoru Hosada, famoso por películas como Tokyo Ga, Keru Shoujo o Summer Wars, entre otras, comentaba que tiene planes de lanzar su próxima película en 2018. Bueno. Tras tratar el tema de la maternidad en Okami Kodomo y el de la paternidad en la reciente Bakemono no Ko, el tema de su próxima película, según él, será el de la zoofilia. El de los hermanos. Ya había zoofilia en Okami Kodomo. En realidad hay zoofilia en todo el lado. Hay zoofilia en todo el lado. Cómico. Acuérdate que en internet, en Summer Wars también pasaban cosas raras. Ya el avatar es raro. Eso, lo que pasa en el mundo virtual se pasa en el mundo virtual. Se queda en el mundo virtual. No es real. Acuérdate que vos podés salvar al mundo en los sueños y juntar muchos caramelos y después no te va a servir para nada. Y después te morís. Porque sos un mago de mierda. Si hacías todo tu trabajo en sueños, entonces no contaba. Digo, Pablo. El director creaba Studio Chizu en 2011 para producir Amito Yuki Okami Kodomo y Bakemono no Ko recientemente, con el cual recibió el año pasado el galardón Arigato en el Festival Internacional de Cine de Tokio por sus contribuciones a la industria cinematográfica japonesa. Eso no es súper derechista, por tu contribución al partido. Develado el nuevo título de la franquicia de Precure. El pasado martes se hicieron públicos varios registros. No pensé que ibas a decir esta noticia, pero dale, aguante de todo. De marcas relacionadas a Kira Kira, Precure, Aramoto. Dejando ver este modo el nuevo título que va a tener la nueva serie de la franquicia. Precure tiene actualmente en emisión Mahou Shukai Precure, cuyo logo y nombre se registraron en octubre antes de estrenarse en febrero de este año. Cabe recordar que ahora dentro de poco, el 29 de octubre, se va a estrenar en cine japonés la película. Eiga Mahou Shukai Precure Kiseki no Henshin Cure Mofuru. O sea, el milagro de la transformación de Cure Mofuru. Qué gana de robar. Ladrones. Vamos a hablar de eso después. Ladrones, no vamos a hablar de eso. Sí, hablemos no, de no eso. No vamos a hablar de eso. Siempre tiene un trasfondo súper importante. Uy, sí, vos. Te la vas así, batida, pero terrible. tiene su trasfondo. Bueno. Es un tópico importante para tratar hoy. Bueno, ya que estamos de Precure, saltemos a otra noticia de Precure, que es que Toei ha anunciado que la franquicia Precure tendrá su primer evento holográfico 3D el próximo 23 de diciembre. Como si les costara mucho. A pasar la fiesta con Precure. En el Minna Otsumare Precure Festival Precure on Miracle Magic Stage. El evento se celebrará en el DMM VR Theater de Yokohama, en el que también supuestamente se va a estar llevando a cabo uno de los eventos holográficos de One Piece. Está bueno, pues los gordos con hololente van a empezar a correr al evento y van a explotar en leche, digo. No va a pasar. Y contará con los 44 personajes de la franquicia y una historia original. No, son 44, son más, pero bueno, son las 44 y todo en ese momento. Son más que suficientes. El evento no no va a requerir de uso de gafas especiales ni ningún otro tipo de escenario y podrá verse del 23 de diciembre arcana, te van a pasar los hologramas al 29 de enero. Ah, o sea, te van a pegar una piña como para que imagine todo y te van a inyectar así como caramelo y ya me imagino alguna que viene, mierda de Precure y ya está. Viene una de las encargadas, te da su batido mágico especial Precure que tiene narcótico tiene y algo. Y no te olvides de queso, de leche, de burro macho. Como el coso de broma, como el Ace Ventura 2 que tiene el polvo de pene de venado. Bueno, comienza hasta el 29 de enero, a excepción del 31 de diciembre y 3 de enero, que andás a ver que me iba a pasar el 3 de enero. La destrucción de puntos, pero con 7 sesiones al día, o sea, esto va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 6 de, hasta las 4 de la tarde. Yeah. ¿Puedo tomar mis 7 sesiones el mismo día? No. Listo, esta fue la noticia de esta semana. Espero que les hayan gustado y si no les gustaron, espero que les haya dado cáncer. Como Pyro hace casi toda la semana con sus anuncios de videojuegos. Aguante todo. Así que vamos con un tema, supongo, entonces. Nada que comentar, Pyro. No. ¿Qué querés que comente? Ya está, ya. Ya le diste alegría al público comentándole cosas de Friki. No voy a comentar para nada. No te voy a arruinar tu momento. Bueno. Que, ah, pará, acá Melanion tiene, dice, comentó algo, dice, si algo aprendí de Lucky Star es que pedir el encantamiento cute para el Omoraisu es lo más creepy que puedes presenciar. Sí. Depende de quién lo haga. Si lo hacen el Yokueki no Soma es bastante creepy. Bueno, el Yokueki no Soma, hay ciertos personajes que sí lo pueden hacer. Sí, pero... Como mío, aquí llaman. Okay, ya. Bien. Vamos entonces escuchando un tema de Taimado Gakuen 35 Shinken Shotai. Se titula Calling My Twilight, interpretada por Ito Kanako. We'll be right back. Regresamos, esto que empezó no se cae. Justice. Sección de anime estreno. Sección de anime estreno. Para todo lo que decían, no, no es más estreno, la bola no es más estreno. Hay un par más. Con esto vamos a dar concluido el segundo tanque del año. Así como súper cargadito de cosas. Esto prometo más que nada las cosas que quedaron de izquierda o la que no vamos a ver dentro de un rato largo, pues son todas películas. O cosas que no se duran, que son un videoclip y no sé. No. Sí, sí, sí. Como que lo puedes ver en tres nada. Minutos. Te cuesta más comentarlo que verlo. Pero bueno, vamos a hacerlo rapidito. ¿Qué nos quedaba para mencionar? Bueno, nos queda para mencionar Body Go del 2016. Que estos son los cuatro episodios web donde vuelve esta cosa de continuación de serie de Body Go. Como para alimentar los corazones de la Fuyoshi. Que se trata otra vez de la agrupación de los dos pendejos estos pelotudos bailando para hacer algo. No sé. La explicación es más larga que la serie, no se gasten. Después, a ver, tenemos otra cosa que vendría siendo Getsunubi no Tagawa. Que son dos episodios web. Que esta es una serie de cortos basado en las ilustraciones de Kisei Kishimura. Y la trama básica nos va a contar que los lunes, semanalmente, tipo X viaja en un tren camino a la oficina. Y el loco este se termina topando con una mina llamada Ai. Ah, sí, yo me acuerdo, sí. Este sí. Es de que la protege. Sí. De Chikami. Sí, sí, que primero empieza como a entablar relación y después en algún momento se convierte como en el guardaespaldas de Ai. Después otra cosa que tenemos viene siendo esta cosa llamada Hagane Orchestra, que son 12 episodios. Bueno, esta es otra de estas series que se unen a la camada de los 5 minutos de duración. O sea, la cosa va de un grupo de chicas que tienen un negocio en el desierto en el cual ellas arreglan maquinaria y o tanques de guerra o jeeps o boludeces así. Y constantemente están discutiendo de cómo carajo promover el negocio porque como que está en el desierto. También. ¿Y por qué orquesta? Calculo que por lo de fierro, pero. O por el quilombo que arman armando cosas, no sé. Otra de las boludeces es la película de Gantz. Gantz Zero. Sí, la película CG. La película CG de Gantz. ¿Qué puede salir mal? Bueno, aparentemente van a hacer esta versión de CG. Que va a adaptar lo que vendría siendo la primera, en alguna forma, la primera parte del manga. No, esta no es la primera parte del manga. Okay. Esta es el arco de Osaka. ¿Es el arco de Osaka? Sí. Sí, ya lo habíamos hablado. Lo volví a revisar y en una parte decía que era el arco de Kurono. El arco de Osaka. Bueno, es el arco de Osaka. Me cago en la página donde lo leí, pero dale. pero, yo qué sé. Si se hace bien, abre la puerta para hacer un montón de otras películas de este tipo. Porque están haciendo un montón de películas aquí. Daría, podrían adaptar más partes. No el sueño utópico de adaptar el final de Gantz. Pero hasta ahora con animación CG, estaría bueno. Es que para no terminarla, mejor no la hagan. Te deja mucho más leche. No, estaría recopado una película onda. La película CG de Final Fantasy, la de Kingslave. No. Sí, no. Boludo, tiene una calidad de animación de la concha de la vida, está bueno. Que se juega Final Fantasy. Sí, la franquicia sí, sí, sí, pero bueno, la película está muy bien. No. Después tenemos otra cosa más, tres especiales web, que esto vendría siendo Girlfriend Ampu, que acá donde vuelve la chica de Girlfriend Beta, voy a decir con una aparición rápida donde recordamos que esta cosa existe y se sigue jugando, porque recordamos que esto es un juego. En esta historia tenemos que las chicas de la escuela van a reaparecer y va a haber un nuevo evento escolar, el cual va a ser simplemente la obra escolar y el título de la obra va a ser Cinderella. Como si no fuese súper sí. Sí, sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con una obra de este tipo en una escuela de este tipo llena de minas? Bueno, vamos a ver. ¿Y qué papel le damos a cada una? Es la parte más importante. Obviamente, el tipo al final va a terminar siendo... Todas van a ser mujeres, pero vamos a ver qué papel le damos cada una. Otra cosa más viene siendo Kido Kisatsu Pat Labor Robot Movie. Que, bueno, esta es la nueva película de Pat Labor. Y la gente que me conoce sabe que esto no me va para nada y nunca me gustó, así que a la verga. Pero para los que no son como yo, y menos mal que no son como yo, tenemos el regreso de los oficiales de la policía móvil de la unidad especial, que resuelven sus casos con tamaño revólver bestia escala 24. Lo repito, esta cosa me parece una poronga, pero si esta película mínimamente llega al nivel de la película de Pat Labor, la vieja, que está dentro de todo zafable, va. Si no, no va. A ver, otra cosa que tenemos es la que ya habíamos comentado antes, que es Sega Paint ADP. Que, bueno, de esta ya lo habíamos hablado en la película que compilatorio de la primera parte de Sega Paint. Copado. Otra cosa más es un video musical que se llama Shelter, que es un video musical que está animado por la gente de ahí de Warner Picture, y aparentemente trata sobre una chica que está atrapada en un mundo de realidad virtual y cual no puede salir. Hablando de mundo de realidad virtual y querer salir y que esto te pueda recordar un poco a Solar Art, y que si recordás Solar, recordaba la segunda temporada que fue una mierda, a pesar de que teníamos a Sina, la chica que había matado a un ladrón, digamos, a un asaltabancos, y que por eso salió traumado. Un niño mató a... Ah, sí, el pendejo. A dos ladrones que quisieron que entraran a su casa y... No, mató a uno. Bueno, mató a uno. A uno de los ladrones. Sí. Con un arma. Lo reventó, pero mal. Era como que el loco estaba... Ya se estaba escapando. Le había pegado un tiro al hermano, que le rozó la cabeza. Estaba amenazando, estaba encañonándole a la madre. Y el flaco agarró, hizo lo que tenía que hacer. Sacó un arma de no sé dónde, a lo Counter Strike. La peló así, como... Y me imagino el pibe con 13 años, un perdido rata, no debe haber dudado ni 3 segundos. Apuntó a la puerta y le voló la cabeza a uno y lo dejó tirado en el zopi. Qué grande el pendejo, un capo. Igual sí, me da gracia que también quedó medio así tocadito. Digo, flaco, háganle una fiesta. Son capo, pendejo. Háganle una fiesta, háganle un desfile para que se sienta bien matando a un ladrón. Emma, como es menor, mató y es inimputable el pendejo. A ver, qué otra cosa más. Tenemos esto que se llama Lugar Code 1951. Que este es un especial. El opening y el video ya está. En realidad es el video casi prácticamente. De Shelter, sí, hace una semana, porque hace una semana que se estrenó esto. Sí. Lugar Code, como decía. Este es un especial loco que nos cuenta una historia de guerra. Protagonizado por el profesor Testa, que es un tipo experto en lingüística. Quien es reclutado por su amigo, el oficial Rosa, quien forma parte de un escuadrón de desencriptación del ejército. Esta unidad tiene como tarea principal descifrar un código de una célula terrorista conocida como los Werewolf. Pero lo loco está es que esta encriptación, o sea, cuando Testa la escucha, lo único que él escucha son aullidos de lobo. Después de romperse mucho la cabeza y no llegar a nada, deciden capturar un lobo salvaje, cosa de tratar de mejorar un poco el panorama de la encriptación, y acá es donde empieza toda la joda. Se dan cuenta que era Kiba. Capaz, se dan cuenta que era Kiba lo que no salimos. Y solo quería ir al... al ¿cómo era este? ¿Cómo era el jardín de...? No me puedo acordar. Yo tampoco. Por eso me quedé... Bueno, volvemos a iniciar la historia. Es todo por culpa de la flor esa de mierda. A ver, otra cosa más que tenemos es Kuikiri Saiker, Aogiro Serman, Sareto Tsukai, que estos son 8 OVAs. En esta es la nueva serie de OVAs del estudio Jap, la cual pasa en una isla pequeña y retraída en el archipiélago de Japón, en la cual vive Iria Kagami, que es la hija de una familia muy importante, una pendeja exiliada. Pero junto con ella también en la isla viven lo que vendría siendo su maid y un grupo bastante importante de los científicos más importantes del mundo. Yeah. Y de ahí no sé por qué es todo Shaft. Y una maid minusválida. Y una maid minusválida. Una lisiada. También tenemos esta otra cosa que vendría siendo Yagari Oreno Seichun Lokongwa Machigateiru Sokukito Onanokowa Otsu Tuspais Tosueki Nina Nika de donde Kiru. Oh, Lowcom. Estos, o sea, se fueron a la mierda con los forres del título, pero dale. Esta es lo nuevo de Yaore. O sea, esto fue lanzado en un bundle con lo que es el nuevo juego de PS Vita de la franquicia. Juego que ya se puede conseguir en el store. Todo bien si esto saliera separado y la bola. Pero no, o sea, ahora. No sé en qué formato está esto. Porque si está en DVD y Blu-ray y te lo venden con el juego, está todo bien. Pero si esto está dentro del juego, si sí, o sea, es parte está, de la versión cinemática, si estas son cinemáticas dentro del cartuchito, está todo mal. Porque recordemos que todavía no se puede craquear esto. Y comiste. Y tampoco. Y para lo que me dicen, no, eso no va a pasar. Pues, no, esto ya pasó en su momento cuando salió el juego de. El juego de pelea de Dog Hack, sí, que venía dentro del Blu-ray de la película de Hack, o sea, no venían por separado. Uh-huh. Y salió un momento donde la única manera de, o sea, la manera más cómoda de tener un Blu-ray era teniendo una Play 3. O sea, vos te comprabas la Play 3, te comprabas la película y de paso tenías el juego, pero no había manera de separar el juego de la película. Se pudo recién hace un año y medio, se pudo separar eso. Otra cosa más que tenemos vendría siendo Kono no Sekai no Katsuomini, que esta es otra película. Esta película es del estudio MAPPA, la cual pues es una de esas cosas tranquilitas de época, en donde tenemos a nuestro protagonista, que es Suzu Urano, que es una chica que vive, o sea, que acaba de mudarse a su nueva casa en la ciudad de Kure, dentro de lo que vendría siendo la prefectura de Hiroshima, la sí, cual la todavía costa, costa la costa de Hiroshima, la cual todavía está sufriendo las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto dirigido por el director de Black Lagoon, que si esperan una película llena de sangre y mierda volando y caca no sé qué, se sorprenderán que este tipo no es tan así. Tiene Black Lagoon, donde el tipo sí se sacó todo el estrés de la vida, pero no es el maestro del gore y las pistolas enormes. Y como para ir terminando todo esto, tenemos Eiga Maho Tsukai Precure Kiseki no Henshin Cure Mofuru, la película de la cual venimos hablando antes, donde tenemos felicidad, colores y toda la pelota. Yeah. Y esta película, la cual obviamente está pegada a la franquicia de Mahou Tsukai Precure, tenemos que a Mirai, a Riko y a Chan, y por supuesto a Mofuru, son convocados a lo que vendría siendo como a Landia, porque no lo podemos decir de otra manera, la cual está siendo azotada por un dictador oso negro todo violento. Y en el medio de toda esta pelotuda, donde conocemos al oso de la bufandita Cheto, tenemos que Cure se transforma en Cure Mofuru y va a ser una cosa muy rara. Y en todo esto, Mofuru al transformarse en Cure Mofuru, han abierto una puerta horrible que no sé si van a poder cerrar. Porque ahora que el compañero mágico X empiece, tenga su transformación, es como. Fue como la vez que en la película apareció Cure Echo. Sí. Como raro. Y no sé si van a poder lidiar con esto en un futuro. Pero dale. ¿Por qué no te copa el sombrero? Me copa mucho. ¿Por qué no te copa el oso de la bufanda? Me copa mucho, pero estoy pensando que esto se les va a complicar en un futuro. No importa que se complique, total. Que después caga en todo el universo. Va a ser raro. No creo que vaya. La gran masacre. Jamás va a pasar. La gran masacre de Pequim. Jamás va a pasar, pero bueno. Solo sobreviven dos Pequim. Para equilibrar el universo. Cure good y cure bad. Bueno, entonces ahora sí vamos con un tema, ya que terminamos con los estrenos. ¿Por ahora? ¿Por ahora qué? Si ya terminamos. Ah, sí, ya ¿verdad? Terminamos. Es que la semana que viene tenemos otros estrenos, por eso digo por ahora. La semana que viene casi no cuento, son todos estrenos de películas. Y muy pocas, diría que, de series. Creo que ninguna serie. Creo que había una serie. Una por lo menos. No, más que nada, la Pocket Monster, la nueva temporada. Sí, con el Ash, no le importa, con el Ash deforme, porque como que cambió el estilo gráfico y hizo una cagada. Ahora, Si bien el póster ahora se dieron cuenta porque la cara que tiene después de que lo desvirgaron. Ese Lash, imagínense, ese Lash de la cajita feliz McDonald's, porque es horrible. Es gráficamente desagradable. Para saltamos del Lash latino. Para mí le hicieron una lobotomía. Sí, cabez. Se lo llevan a la isla, viste, como DiCaprio. Bueno, una serie son Kodomo, no sé. Que no, prácticamente no dicen nada. No, casi, es casi lo mismo que nada. Está ahí de un lado, boludo. Está bien. Bueno. Vamos con un tema entonces. Por fin llego a casa. Fue una semana muy, muy pesada. No quiero hacer nada, no tengo una energía, solamente quiero ver la televisión. Vamos a ver qué hay de anime. ¡Sí! ¡El gordo acelerado! Espera, ¿quién está tocando mi puerta? ¿En qué les puedo ayudar? Mira, cabrón, no nos has dado chincas en un buen rato. No te has aparecido los sábados y te venimos a linchar, cabrón. Esperen, esperen. No es que simplemente no hemos querido grabar. Es que hemos cambiado de día. Elige bien tu respuesta, porque dependiéndote de ella, tal vez te quitamos likes. Es que nos movimos a los lunes. Pero será un día muy maravilloso. Nos seguirán escuchando por mixer.com/overdrive media. A ver, cuéntame más. Así es, el Chincast se mueve de día, pero seguimos siendo igual de divertidos. Ahora nos podrán escuchar los lunes por mixer.com/overdrive media, pero igual nos pueden encontrar en lo que es Facebook simplemente como Chincast Podcast o en iBooks y iTunes como Chincast Podcast. Gracias por elegirnos y no nos linchen. Y estamos de regreso. ¿Esto qué es? Persona se cae. Justice. Sección de anime. Sección de anime. Esta sí es anime. Esta es una de... Sí, sí, esta sí es posta. Legítimamente. Fue muy corta, así que vamos a hacer una segunda sección de anime que también va a ser corta para contrastar. Y contando que tu informe de Gundam Try era más largo que esto, sí. Ah, era muy buen informe, boludo. Levanté una serie que no le pudieron levantar ni los vendedores. Está bien. Eso decís vos. Vos mirala y te va a alegrar. Cuando vengan y digan, y vengan los productores de Gundam Build Fighter Try y digan, vamos a sacar una segunda temporada de Gundam Build Fighter Try. Ahora sí, yo me lo pairo. Ay, sí, te voy a decir. Si damos un publicista, sí, yo me lo pairo. A todo esto te debo 100 pesos todavía. Ah, ya lo tengo acá. ¿Se acordó? Obvio. A ver, Yo soy un hombre de palabra, un hombre que de palabra que no, y que no voy a pasar otro tema de sinfobía. Págame los prostitutos. 100 pesos, son una prostituta muy chota. Bueno, entonces no me parece un prostituta, lo pensé y mejor no. Bien, a ver, ¿qué tengo para esta semana? Bueno, remontando esta crema cerebral loca que le inventamos todas las semanas como para hacerla más dañina todavía y después probártela y quemar lo poco que queda tu neurona conocido como persona se cae. Esta semana vamos a encarar otro aspecto deportivo de la vida, el cual, aunque no me guste, convivimos del día a día con esto. Esta semana vuelve el sudor, las canchas largas, el caerte puteando y, o sea, para levantarte y seguir corriendo. Esta vuelta... Si tienes piernas, ¿no? Sí. Como Gai Sensei. Sí, sí. Que no le puede, que a los otros le pueden hacer brazo artificial, pero a Gai Sensei no lo pueden hacer caminar, son unos garcha. Esta vuelta, y para beneplácito de Gus de Café Fandango, les traigo Days, la re-serie de Fuchimal. ¿Y por qué hago esto si no me copa el arte de correr como un pelotudo atrás de una pelota esférica? Porque la serie está buena. más que eso, pues la serie está buena. Pero antes de tratar de introducirlos a este para nada loco mundo, les paso la data técnica y continuamos. Days es una serie de TV estrenada el pasado 3 de julio del presente año y cuenta con 24 episodios, de los cuales todavía están en emisión. Y a la altura llevan unos 16 más o menos. O sea, todavía sigue bien la serie. No cayó en ningún momento. ¿Pero de qué va esto? Obviamente otro loser. ¿Por qué así? La serie deportiva empieza con el loser y ya fue. Nunca empieza con el capo del deporte, no, que volvió. Excepto, a menos que sea de béisbol. En la serie de béisbol sí. Porque tanto en Major como Battery. Como en Battery, como en... como en Anao, digo... como en... Ay, no me sale el nombre. Como en Cross Days. Como en... ahí está Out. No me acuerdo qué cosa. Los locos todos eran pro. Pero tiene que ser el pitcher. Si no, los demás no tienen por qué ser tan pro. Como les venía diciendo, como centro absoluto y pivotal de la serie tenemos a Tsukushi Tsukamoto. O sea, que con ese nombre califica como personaje de DC. Es un flaquito que acaba de entrar en secundaria alta. Este tipo, bastante cagón, es bajito, es enclenque, le cuesta hacer amigos, o por lo menos le está costando de nuevo retomar amistades, y no tiene mucho, actualmente no tiene muchos, y tiene una opinión extremadamente baja de sí mismo, al margen de que no tiene ninguna habilidad práctica. O sea, es un héroe el tío. Para allá que estamos. Saludos, Darío Alexis. Saludos. Y acá Michelin dice: ¿cómo extraño una serie de deporte como One Out? Ah, One Out, ahí está. Se come a las otras series de béisbol, vivo. Es que One Out. O sea, sí es una serie recopada, pero no es una serie de béisbol propiamente dicha. Arranca re fulero y re en las apuestas, y muy kaiji la serie como para ser propiamente una serie de béisbol, pero sí, después se pone re zarpada. Bueno, Tsukushi, estamos con Tsukushi. Sí. Tsukamoto. Bueno, Tsukamoto, voy a decir, arranca el primer día de su nueva escuela con todo, o sea, es una escuela bastante bastante reconocida, la secundaria 6X, ningún bully demasiado evidente a la vista, y nadie lo conoce, o sea, la posibilidad de hacer amigos está a la vista, pero conforme el día fue pasando, se topó con la realidad de que su proceso, su proyecto de amistad a largo plazo no estaba resultando muy bien, con la cara de supositorio, el tipo, es una cara que nunca se va a quitar, es una cara que vamos a ver, como supositorio de crema hirviendo. Es la cara que va a tener siempre durante toda la serie, y con un sentimiento de derrota total, el tipo se está yendo a casa cuando se le presenta una extraña salvación. En su clase tenemos un tipo muy particular, rubio, medio langa, con problemas de personalidad. Obviamente alguien al cual Tsukushi no se acercaría ni en pedo, normalmente. Pero que le plantea una opción a las actividades de nuestro prota. Este tipo, en cuestión lo conoceremos como Jin Kazama, que no es el de Tekken. No es Jin Kazama. No es el presidente de Industrias Kazama. Quien... ya se estaba yendo de la escuela a hacer de la suya. Y ahí es donde te tiran el dato de que ese mismo día había un partido de fútbol. Y de que se les había caído uno de los jugadores y necesitaban un reemplazo. Ahí es cuando Kazama, en total efecto randómico, apunta el dedo al primer tipo random que ve. Y por una de esas cosas locas de la vida termina apuntándole a Tsukushi, quien obviamente lo primero que hace es no entender una jota de nada. Y muy a pesar de que Tsukushi claramente nunca ha jugado y no sabe ni las reglas, y no ha hecho deporte serio en toda su vida, pues sí que Kazama de buena onda le dice que solamente van a estar amigos. O sea, que casi no lo van a boludear. Y va a ir aprendiendo sobre la marcha. Ya fue. Le regala un par de botines que tenía así de más el tipo. Sí. O sea, técnica usada por todos los reclutadores de Magic. Para que si les regalan una cartita de Magic... Le digo, no, mirá, comprate un vasito, te va a copar, comprate un par de tierra y ya está, ya cagaron. No, yo te pongo los botines iniciales. Sí, yo te digo que es bastante, pero digo, dale. Tsukamoto obviamente no la rompió en este partido, ni fue figura, ni nada. De pedo hizo algo, pero muchas cosas pasaron, puedo decir. Lo primero fue notar que Kazama no era tan o más pro de lo que decía la gente. O sea, era simplemente un tipo pro con toda. Tanto que los equipos en los que estuvieron jugando, o sea, son todos de adultos. Y Kazama los pelotudea. O sea, se caga de risa de los tipos. Otra cosa fue notar que Tsukuyi no tiene habilidad. No corre bien. Se hiperventila. No sabe lo que hace. Y todo esto es totalmente entendible, pero le mete mucho huevo, lo cual es raro. O sea, al punto en que, puedo decir, por el equipo, entre muchísimas comillas, y para zafar una jugada, el tipo salta y se pega tremendo palo, pero un palo horrible. Y a pesar de que queda tirado en el piso y toda la bola, o sea, se levanta con ganas de seguir. De seguir contagiando un ánimo que sorprende, ¿no?, al equipo. Es como, ¿te hiciste mierda? Sí, pero puedo seguir, dale, seguimos. Y esto, y voy a decir, su ánimo es lo que hace que Kazama lo invite a jugar con ellos de nuevo. Y ahí es donde ellos se hacen amigos, propiamente dicho. Pero el tiempo pasa rápido y volvemos a la escuela 6X, un instituto reconocido como, como les había comentado antes. Y más que nada, una escuela con una cultura futbolística muy arraigada y un equipo de fútbol de alto rendimiento donde, voy a decir, las exigencias para entrar son altas y para quedarte son más altas todavía. Era el potrero. Era el potrero de Japón. Nihon no potrero. Tendría que salir una serie de Nihon no potrero. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Bueno. En este punto de la historia podemos intuir que pasaron algunos meses y más o menos mes y medio desde que se inició, desde el inicio de clases, lo que vendría siendo el partido donde Tsukuyi y Kazama jugaron. Y ¿es titular de entrada? No. O sea, desde el partido ese que Kazama lo agarró así de dedo y le dijo, ¿querés jugar conmigo? Más o menos pasó un mes y medio. Y se le abrieron lo que vendrían siendo las inscripciones del equipo de 6X. Y obviamente Kazama se anota y casi tiene la pata adentro desde un primer momento porque lo conocen todos. Es como una vez que ya entró a la escuela ya todos sabían que iba a jugar en el equipo y ya sabían que era un grosso. Y junto a él tenemos a su amigo Tsukamoto, quien lo acompaña a la prueba para hacerle la gamba a su amigo. Es como, ¿vas a venir a la prueba conmigo? Voy, ya fue. La dichosa prueba es un muy buen filtro para sacarte de encima a los mediocres. Una especie de T.D. Cooper por 200. Que te, o sea, te pueden hacer toda, con toda la intención de que te desmayes a la mitad o termines de pedo y vomites todo. Qué lindo. Es súper divertido. Está divertido correr hasta vomitar. Hay que implementarlo acá. Sí, hay que implementarlo. Kazama pasa tranquilo. O sea, es un jugador entrenado y tiene un talento nato. Y no le sorprende a nadie que casi ni se canse en toda la pelotude que le hacen hacer. Y otra que no le sorprende a nadie es que Tsukamoto, quien venía aguantando como podía hasta ese momento, no pudiera completar las últimas 100 vueltas del entrenamiento y se desmayara en plena prueba. Y antes de que Kazama sintiera algo de culpa por haber arrastrado a su amigo a eso, y con total seguridad de que su amigo ni se había calentado en entrenar durante mucho tiempo, o sea, desde el día que jugaron al fútbol, por una cosa que ve, o sea, él le regaló los botines y es como que es justo ese día Tsukamoto lleva los botines al entrenamiento y el loco ve los botines y los botines están re nuevos. Obviamente. Caso consciente, Tsukamoto no usó nunca los botines aparte de ese juego y nunca hizo nada y ya fue. Bueno, en ese momento donde más o menos casi lo empiezo a bardear de cómo te metiste a la prueba, si no, ni siquiera te corriste de acá a la escuela un par de días, cosa de estar físicamente preparado. El loco le saca las zapatillas, revelando que tenía tremendo pan de chorizo en las patas. Ya que el flaco se había corrido en la vida desde que, o sea, se enteró de que venía la dichosa prueba, sí. Se torturó re mal. Eso más el hecho de... Para mutilarte los pies es distinto. Sí. Eso más el hecho de que casi suplica que le permitan hacer las vueltas que le faltaron para completar la prueba. Pese a que no iba a pasar, ni pedo, termina por impresionar lo que vendría siendo el capitán del equipo Mizuki, que nota en él algo que 6X seguramente va a necesitar a futuro. Obviamente la historia nos va a llevar a que Tsukamoto... Una buena choripanes. Sí, sí. Una buena choripaneada después del partido. Recordar la pata y ahí nomás la hacían. Obviamente la historia nos va a llevar a que Tsukamoto entre al equipo, es no eso, queda otra. O realmente todos se meten medio un morbo por los gores. Sí. Mirá cómo se desmutiló las piernas. Oh. Por el canibalismo de pata. Porque ya viene con queso, está bueno. Como dije, eso no sorprende a nadie que Tsukamoto va a entrar acá porque lo ves en el opening, o sea, dale. Pero lo interesante. Para. ¿Qué tiene que ver qué tiene que ver el opening con que vaya a ver? En Orphan. Sí, en Orphan hay. Sí, peleando esqueleto, tirando magias fruteras, que nunca pasa. Bueno, ¿qué tiene? Acá podría estar toda la temporada y nunca. Y nunca llegar. Como en el opening de Actiride, que hay más acción que en todas las dos temporadas de Actiride. Opening vende humo de mierda. Como decía, obviamente Tsukamoto va a entrar a esto. Pero lo interesante es lo que va a ir pasando después y los personajes que se va a ir topando, como y como el tarado de Tsukushi va a ir influenciando a la gente. Al margen de su amigo Kazama, el cual va a cambiar de una manera rara en la forma en la cómo encara el hecho de pertenecer a un equipo. Tenemos a los otros miembros del seleccionado del 6X que van a caer en lo que vamos a llamar el ritmo Tsukamoto. O sea, como su compañera de clases Chiako Wokata, que vendría siendo la típica mina mierda, de la mina creída y contestadora, que, o sea, siempre está pegada al grupito de la floja de cerebro, quien no podrá dejar de notar como el recién llegado al equipo local no para un segundo de forzarse en algo que obviamente no da. Y, o sea, ver eso día con día, le empieza a calar un poco los ovarios de una forma severa y negativa. Hasta el punto en donde se hincha las pelotas y le dice a Tsukamoto: che, sos una bosta, ¿entendés lo que sos una bosta? Y deja de hinchar la verga porque sos una bosta. Falta que digas que es fanática de Kazama. ¿Sí? No es fanática de Kazama. No. Y pese a todo eso, él va a seguir esforzándose con toda. Y voy a decir que eso pone a Wokata en una perspectiva de su propia vida, la cual no le va a gustar un carajo lo que va a ver. Estas serán solamente dos casos de los muchos participantes del equipo, como pueden ser el Capitán Mizuki, un tipo, voy a decir, demasiado talentoso para lo corto de cerebro que es. Tenemos a Oshiba, un tipo que se mantiene en un estado de odio constante. Tenemos a Kimishita, que es el típico delantero que cree que con él basta y sobra como para ganar un encuentro. Es digamos, el que se cree el Maradona del sí, equipo. Sí, sí. Yo, a mí, denme un pase y yo meto un gol y listo. Y ahí el equipo gana y somos todos felices. También tenemos al defensa Haibana, quien conoce muy bien sus puntos débiles y no para de, voy a decir, de revisarlo, cómo solucionarlo. Sumados por supuesto a... Aguante Pelé, dice. Sumados por supuesto a todos los nuevos ingresos de ese año del 6X, quienes ya se estaban llenando los huevos de orgullo por tener la camiseta del equipo más grosso, yo soy del 6X. Aunque sean suplentes y nunca toquen una pelota, y que van a empezar a esforzarse cada vez más y más y a sacar a relucir sus propias habilidades con la única excusa de que media pila no podemos ser menos que Tsukamoto. Y es por... el ejemplo malo que te inspira. Sí, sí, el ejemplo malo que te inspira. Y por supuesto, muchos encuentros y oponentes de otras escuelas irán apareciendo para darle salsa a esta serie, la cual, impulsada por el motor de ponerle huevo, llamado Tsukuchi Tsukamoto, quien poco a poco irá usando todas las experiencias de su vida para encontrar su propio estilo de juego. Este es un trabajo del todo testoronil obra de su Yoshi Yasuda, quien en el 2007 ya nos entregó otra serie bastante buena de deporte, la serie de Overdrive. Ya Wamushi Pedal me gusta más, pero Overdrive está bien. Ah, este es el de la serie de bicicleteo. Sí, la primera serie de bicicleteo decente, vamos a decir. Acá, ¿de quién es? ¿De quién dirige el equipo? Como director del equipo, tenemos a Kousuke Uda, quien empezó su carrera. No, decía del equipo posta. Ah, del equipo posta. A ver si está por acá. Acá, Nagasawa Katsukushi, que directamente lo vamos a conocer como Barba. Barba. Híguele, vale, todo el tiempo. Pues son de Nagasawa, entonces. A ver, como dije, como director tenemos a Kounosuke Uda, quien empezó su carrera como asistente de dirección en la película de Sailor Moon SS. Bueno, y su primer trabajo como director en sí fue en Galaxy Express 999. Pero al margen de eso, sí. También fue el director de Lovely Complex. Pará, ¿de cuál serie de Galaxy? La película. Como dije, también fue el director de Lovely Complex. Se ocupó de dirigir los primeros 128 capítulos de One Piece. ¿Los primeros? Los primeros 128 capítulos de One Piece. O sea, hasta la saga Chopa. También dirigió dos películas de la saga. Y también se ocupó de otra serie de fútbol, que la cual no le fue tan bien, que se llama Ginga no Kickoff, que fue cortita y realmente no le importó a nadie. Ah, esta, sí. Esta es la del caballero, creo. Sí, que sí. Y también se ocupó. Es rara esa serie. Sí, mega chota. Sí. Y también se ocupó de otra serie de Kodomo, que se llama Majin Bone, la cual no era gran cosa, pero tenía CG copado y las peleas zafaban. Este año, ¿no era este año Majin Bone? Majin Bone es del año pasado. También como... dentro de todo, zafa Majin Bone, ¿no? No es la gran cosa. Está basada en un juego de celulares, ¿no? Y también de cartas. Un juego de cartas de celulares, las dos cosas tenés. También, como dato extra, les comento que Tsukamoto, al margen de que en algún momento de la serie seguramente va a morir atropellado o algo y va a aparecer como un fantasma en Mob 100%, como Yuelo, les va a sonar como un pendejito en el pendejito de lentes en un Chugoshou e Yokoso. Y un personaje sin ningún tipo de trascendencia en Delta. Que es uno de los... Macros Delta. Sí, de la cosa esta. Es uno de los caballeros del viento. Sí. Pero de los que casi ni hablan en la serie. Hasta eso en Yuve el tipo. Kazama lo van a ubicar como fucking Kirito. Ah, ya está. Sí, sí, sí. Y me ahorro lo demás. Y como dato extra, Ukata la van a sacar como Tanaroto en Makademi wa Yoi. La hermanita nazi de Angie en Cross Angie. Y Cure Lemon en Yes Free Cure 5. Pero nada de esto se le acerca ni en pedo. Es súper diferente a todo lo demás. Se la dejo como recomendación porque todavía sigue rindiendo la serie. Tiene buena dirección. Y hasta... voy a decir que... un poco, con el tiempo, te deja de calar el escroto del prota. Porque en un momento es muy mierdero y después como que lo empezás a obviar. Es el efecto Yagomushi Pedal. Donde el pendejo de Sakamichi te rompía mucho los huevos y después ya en un momento ya no. Sí. Aparte tiene un par de capítulos más por delante. Y para el 2007 ya tiene anunciado dos OVAs. Dos OVAs complementarias, andás a ver de qué mierda traen. Serie deportiva para el fin de semana, tranquila, La gráfica no es muy buena, pero cumple. Tampoco le metieron demasiado presupuesto. Cumple lo que tiene que cumplir. Y recuerden, ¡Seisaki Fighter! En esta no vamos a verlo. El super tiro. No tiene esas pelotudeces. No tiene las pelotudeces de cosas. No tiene el tiro naranja. No tiene los tiros acrobáticos. Esas boludeces no las tiene. Tiene cosas de fútbol que están muy bien animadas y otras cosas que no tanto. Pero no tiene boludeces. ¿Y no vas a ver cabezas dibujadas y cuerpos en CG? No, eso no. Al estilo Sakamichi. No. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Higher Climber. Y lo vamos a dejar con el primer opening de la serie, que se llama Wake We Up. Bueno, vamos escuchando Wake We Up, el opening de Days. Serie de fútbol. De Fuchipa. Como para que miren y después vayan a la plaza. No buscar Pokémon. No. Se la pasa a Kazuma niño y después se la vuelve a Tsukuma niño. Bueno, seguimos escuchando el opening de Days. 目を覚まそう。 Volvemos, a personas se cae. Justice. En este programa todo paranormal. ¿Y qué es lo paranormal de este programa? Y que todavía seguimos vivos después de esto. Y más o menos, no tanto, pero bueno. Vamos entonces. Vamos a comenzar con la sección de acá. Vamos a hablar de muertos. O sea, vamos a hablar de muertos. Y directamente quiero empezar esta charla de muertos diciendo que ya se revelaron más datos de Nintendo. Que la Nintendo Switch tiene un puntero infrarrojo, no sé para qué, que la base de plástico, que es de plástico, no ayuda a la, al proceso de la consola, porque el plástico no procesa. Que no tenés fe en el plástico, vos no querés en la potencia del plástico, padre. Yo creo en la potencia del plástico, en, no, forma, en otra forma. Por eso, no, por eso no sos digno de ir al mundo de los de las Goon Battles. Yo sí, no, un montón de lados. No, no crees en el poder del plástico. Lo acabo de decir hace menos de 20 segundos. Eso, no, que las partículas plásticas, no. Sí, te fumó una plástica y no, ya está. No son plástico. Le dan vida al plástico. Por eso te. Pero bueno, pero eso no, pero no estás creyendo en el plástico. Yo estás creyendo en plástico. La partícula, ya no dije, en el plástico. No creo en el plástico como procesador de una consola. Y me resulta muy difícil creer que, a pesar de que ya tengo tanto apoyo y tantas tier party atrás, esta consola faltan, se va, supuestamente se va a salir en febrero y no hay título para la consola. Pero, o sea, salen 5 meses y salen sin título. Con un montón de port, seguramente, pero de port no vive la gente. Bueno, decíselo a Play 4 y decíselo también a cosas. Play 4 tiene sus exclusivas. Yo sé, pero todas tienen sus exclusivas. Pero cuando salieron muchas eran versiones de, si más te las recuerdo, consolas salen con port. Las primeras vende PlayStation 4 fue The Last of Us, que había salido prácticamente para las dos. Y solo sí. que en realidad primero lo conseguías para Play 3. Sí, pero Play salió con cosas, salió con Dryclop. Bueno, pero yo te digo. Salió con sus exclusivas. Salió con Knack, a pesar de que nadie lo recuerde. Salió con Killzone, a pesar de que nadie lo recuerde. Bueno. Entonces vamos a comenzar esta sección de sacada de culo. A ver. Con algunas cosas. Así que bueno. Salió con The Order. Vamos a comenzar entonces con Mundo Meleño. Tengo que terminar el Killzone, ¿cierto? Acá, antes que nada, Melanie dice, por ejemplo, dice: el anime que te motiva a juntarte con tus amigos del barrio a jugarse una pichanga en la cancha local. Que no. Bien, ahora sí. Bueno. Es el veneno de esas series que te motivan a hacer cosas, como comprar algún placer. No, no estaba hablando. Estaba hablando de... Ya sé de lo que estaba hablando, pero estoy hablando de otro tipo de veneno. No, pero no sé. Trae creo que no va a afectar tanto. No sé, vos mirale, después pensé. Bueno, ya te digo. Dale. Pero, Pairo, vos sos... Bueno, ya está en tu ser. Yo tengo mis problemas. Ser impulsivo. ¿Sí? O sea, el efecto que tenga en vos no es el mismo que va a tener. Obviamente en mí. Que no. Bueno, yo te voy a confirmar que no. Bueno, llegamos a la última edición de Persona Se Cae de Octubre. Y quizás no hayan... Quizás no haya algún especial de Halloween. No creo. Qué sorpresa. Ya a esta altura me parece que no. Aprovecharía para contar. Yo diría que el año pasado tampoco lo hubo y el anterior tampoco. Es como que me parece que podemos ir una línea. Aprovecharía para contarles algo que me pasó hace ya varios años durante mi pendejez. Además de, claro, las preguntas típicas de esta sección loca. Por lo que agradecería al Che busque en la carpeta algún fondo acorde a la noche de Walpurgis por esta edición en especial. Pero la noche de Walpurgis se prestaba para boludear esta canción. Sí. El culo. Manda algo de la OST de Madoka. Bueno, hubiese bajado antes, pero no, está como muy lejos de Madoka. Está muy lejos de mi computadora. Bien, bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, antes de ir al spam anecdótico, vayamos a las preguntas locas de hoy jueves, prenoche de Halloween, basándonos únicamente en respuestas acorde a con respecto a lo paranormal, místico o extraño. Ah, primero, si tuvieran que decir, yo sí creo en la existencia de... ¿Y por qué? A ver, ¿en la existencia de qué? Yo no creo en yo creo en muy pocas cosas. Yo lo hubiese corto. Yo creo en todo, porque sí. Porque mi religión se basa en todo puede ser real, ¿por qué no? ¿Cuál es tu religión? ¿No tenés? El camotismo. El camotismo acepta cualquier tipo de religión o pensamiento. No, yo creo, o sea, ahí está, ya que estamos con el camotismo, yo creo en el mandioquismo. Porque uno apuesto al camote tiene que haber. ¿Por qué siempre no? Hay. ¿Por qué no? El camotismo tiene pocas reglas entre las cuales está. Vos puedes hacer todo lo que vos quieras, después hazte cargo. Entonces sí crees en la existencia de que suba o no vuela. No, en cosas reales, boludece no. Ay, bueno. A ver, cosas. Mentira no creo, así directamente, mentiras no. Cosas paranormal místicas. Yo no creo en lo del hombre, en lo de que venimos de la cerda. O sea, no creo en lo que predica el hombre cerda. O sea, nosotros no tendemos al cerdo. No. Por eso no, nuestra vida es basada. Por eso dije, boludece no. No me gusta hacer los ruidos de cerda, del hombre cerda. Pero generan extraterrestres. Yo solo creo en que si realmente, cuando realmente aparezca y me lo demuestren, lo voy a aceptar. En eso. La duda y la aceptación es mejor que la incredulidad. Pero si tú dices es mejor que la negación, ¿sí? Obviamente no creo en Papá Noel. Que no, si, yo sí. Firmemente. Se ve. Lo defiendo a muerte. Se ve que cómo crees en Papá Noel. ¿Por qué? ¿Por qué crees en Papá Noel? No te voy a decir. No, decime por qué. La pregunta era por qué. No, pues en serio es un aspecto muy privado de mi vida. ¿Sí? Tiene que ver, en no. Serio te lo digo. No es joda, en serio te lo estoy diciendo. Bueno. Papá Noel, Diego. ¿Qué si podría decir que creo? Sí, creo en el karma. Sí. Porque, o sea, posta, sí. No puedo estar tan meado por los dinosaurios así sin la nada, en la nada, ¿no? O sea, como a veces que no me busco y directamente me viene y como que ya está. ¿Por qué? Porque tuve muchas situaciones de mierda en que... O sea, podía pasarlo a todas las personas y justamente a mí. Podía incluso en los juegos donde te agarran y prácticamente el personaje más choto justo conmigo se puso en modo culero. Pero cuando te pasen esas cosas, vos tenés que pensar en Soge. También. Y entonces la balanza se equilibra para el otro lado. Creo en el toque de la mufa. El toque de la mufa de Soge, súper real. Creo en la mufa, entonces. En la mufa. ¿Por qué? Porque conocimos a alguien que tenía posta. El toque de la mufa. Tenía mucha mufa. Pero igualmente así, no. Medio eso de evitarlo tocándote un huevo era medio el pedo, porque no. A ver si la mufa se te pasa abajo. A ver. A ver si en lugar de tener el toque de la mufa te queda el huevo derecho de la mufa, ¿sabes qué? Paranormal, místico, extraño. Yo sí creo en Nessie. ¿En qué? En Nessie. Sí, ¿por qué no? En las Hiumas. En las Hiumas. Sí, como también creo que algún día Majiro Tan podrá aparecer. Partirá a ver las lecciones Loli de algo copado. Se va a abrir así el universo y va a salir ella. Sí, obviamente. Y va a decir: vengo a figurar. Acá, Darío Alexis dice: todos creemos en el Cartman, Eric Cartman. El del gordo bastardo. A ver. En un tiempo. No sé si decir esto porque es demasiado. Bueno, quedó en el pasado. Extremadamente personal. En un tiempo creía en la alquimia y después se me pasó. Voy a decir eso. Bueno, te voy a decir que estaba muy lavado el cerebro. Te voy a decir que tus creencias están fundamentadas porque gracias a eso tenemos la ciencia. Entonces... No, es ciencia, no es alquimia. Es esencia, no es alquimia. Bueno, pero es. Eso es química, va. Química, va, química. Pero yo creía en la química posta. Sí, tengo que agarrar y juntar rocío del mes de mayo. Y después juntar cierta cosa con otra más y posiblemente obtenga algo más. Y de ahí iba a estar como medio año, de hecho, casi un año entero. Como así, como con un fuego, prácticamente con un mecherito y una cosa, como tratando de hacer algo raro, pero no. Y. O sea, creo que pasaron 3 semanas y lo dejé. Vamos a decir que nosotros no lo podemos hacer, pero molecularmente es posible. Sí, molecularmente. O sea, si estamos hablando de corrientes eléctricas, con una corriente eléctrica suficientemente fuerte vos podés reorganizar los átomos de ciertas cosas. Y un humano es capaz de producir una cierta cantidad de corriente eléctrica. Sí, pero nosotros no lo podemos hacer porque no tenemos capacidad de generar tanta corriente eléctrica, pero en teoría se podría llegar a hacer. Nada más que nosotros no podemos. Otra cosa extraña. A ver. De la misma manera, tirar bola de fuego puede parecer algo muy místico, pero si te vas, si lo pones en el presente y disparas una pistola y esa pistola la llevas al pasado, entonces le das una pistola a alguien del 900 después de Cristo y que le decís que dispare y esa persona está tirando bola de fuego. Entonces, ¿cómo? Depende cómo la mires. Acá Adel Alexis decía: la magia es la ciencia de otro universo. No, la magia es el poder de la posibilidad. La posibilidad. No, pero en Anoja, ni siquiera en Anoja es tecnología. En Anoja es ciencia. Ciencia. Otra cosa que te ciencia mágica. Hasta que alguien lo descubra, es ciencia mágica. Era magia, era tecnología. Sí, era tecnología. Sí. Si en un momento agarren, vamos a hacer las modificaciones a Reinhardt con nuestra tecnología. Bueno, ahí está. Listo. Y incluso te agarran. Incluso cuando es lo que te acabo de decir. Cuando Ariel aparece y te dice: era una tecnología perdida. Es lo que te acabo de decir. La magia es magia hasta que a alguien se le ocurra poder hacerla. Y ahí pasa esa tecnología. Entonces, tecnología no es magia. Una cosa pisa a la otra. Es un concepto, es el poder de la posibilidad. Lo podés hacer, ahí está la magia. Ahí está la magia. Bueno. ¿Por qué crees en la magia entonces? ¿Eh? ¿Por qué crees en la magia? Porque la veo todo el tiempo. Decime por qué, o sea, ¿en qué la ves todo el tiempo? ¿Eh? En todo. Decime un caso específico, concreto. Todo. Caso concreto, así bien. Así querés que me ponga bien poético, así, ¿sí? Como en cada amanecer la veo. ¡Que no! ¡Que no! Ciencia. Y le demostró un loco que después supuestamente no estaba loco porque agarraba y decía que la Tierra giraba. El heliocentrismo es como... Bueno, en su momento el heliocentrismo fue brujería oscura y malévola. Y bueno, ahora es ciencia. Eso lo aprendiste en Marihuaca. No, ya dejó de ser magia. Entonces ya no es magia. Sí, pues ahora, entonces no puedes decir que eso es magia. Ahora ya lo califico como magia. Bueno, entonces decime un caso particular que se aplica magia. ¿Algo que califica magia en este momento? Sí. Deja de pensar. Algo que califique magia en este momento. El hecho de que hayamos prendido la máquina de Dios y no hayamos volado a la mierda, eso estaría como... Esa es probabilidad. Además... Es probabilidad. Y ni siquiera es magia, es la estupidez del hombre, porque... Sí. Si damos ese caso, o sea, son tan taradas que ni siquiera pudieron hacerla andar bien. Ahí está. Tenés posibilidad. La estupidez no es magia. ¿La posibilidad? ¿Qué no? La estupidez creo que es una de las fuentes más poderosas de la magia. Dos. ¿Alguna anécdota sin explicación que les haya pasado? Una vuelta que yo me acuerdo estaba durmiendo y de pronto haces como si me hubiesen tomado una foto así con flash bien intenso. Pero desde un ángulo muy elevado, casi como del techo, sí. Y a la puta madre, abrí los ojos y como... Bien. En ese momento un alien verde se sacó una selfie con vos. Sí, capaz. Así como, ah, miren al estúpido humano, vamos a sacarnos una selfie. Quizás. Creo que eso fue lo más paranormal que me pasó. No, yo vi un fantasma. Una posta. Lufa. Sí. No lo pude agarrar. Acá. A Bruce Willis, entonces me parece que no. No. Vi un bicho acá en mi cocina y lo entré a correr con un cuchillo y obviamente no lo agarré, pero sí lo vi. Lo viste, contándonos sí. Con que ves foco, Pablo. No, pero en ese momento veía más. En ese momento veía mucho más. Y como que lo entré a correr con un cuchillo posta, o sea, agarré el cuchillo de carnicero y lo entré a correr. Y no. Sí, más allá del flash de la selfie extraterrestre posiblemente. No, me pasaron muchas cosas paranormales, anecdóticas. También te fui con un duende que robaba cosas, pero no vi al duende, solamente me robaron cosas. Se llama, no sabes, estás muy desordenado, Pablo. Posiblemente estaba atrás de esas cosas. No, o sea, cuando era detenido, no sé, no me acuerdo, ponele 8 años, ponele que una vuelta agarré y tiré algo contra la pared acá del garage mientras estaba pelotudeando. Y es como que lo que tiré contra esa pared no volvió nunca. Era como la gran... Vos tirás algo contra esa pared y... Vórtice. Nunca más. Nunca más lo vi. Desapareció. Y con la puerta cerrada y todo. O sea, y era algo grande. Y lo tiré y no volvió nunca más. Dice, Pyro Alche, si llegase la invasión zombie, ¿qué tan jodidos están si se quedan atrapados en casa? ¿Por cuánto tiempo? Yo diría. Sí, por cuánto tiempo y dependiendo de la hora. Porque si me agarra mientras estoy dormido, sí, estoy re hasta la garcha, pero me puede defender, chao. Si me agarra en mi casa y depende, si afuera en el supermercado o no, me agarraría muy mal. Pero en general, lo que se refiere a armas, también me agarró mal. Salvo por cuchillo y esas cosas. Sí, no. Sí, alguna cosa la rara que tenga por ahí. Podría ser barricada. La joda es que tanto vos como yo vivimos, podemos tener acceso a un segundo piso. Sí, el problema es que la cuestión es que para mí es bastante fácil porque me va a venir en una fila. Así que sí, como decía Coso, ¿cómo se llama este? Ah, el loco de 300, no me sale el nombre. Leónidas, como decía Leónidas, en este pasillo su número no importará. El problema viene por mí, por mi lado viene por las armas, más que por la disponibilidad del lugar, lo improvisás, la disposición del lugar. Lo improvisás. Mientras que tengas un espacio para trabajar, siempre alguna cosa te puede improvisar. El tema es después cómo vieron salir. No está tan alto. No. Podría tirarme desde el piso de mi casa y no hacerme daño. No lo digo por eso, digo por el acceso al techo y qué tenés, digo, como para irla zafando. Sí, eso sí. Vos no tenés un supermercado a la vuelta de tu casa, tenés el... Pero puedo agarrar y asaltar la granja que tengo abajo. Sí, pero abajo está lleno de zombies, ¿verdad? Como que no está muy bueno. Obviamente tenés que ir abajo para agarrar y ir al supermercado, como... Más allá de que tengo un supermercado al lado, es lo mismo. Y pero poner, yo me pude hasta el techo y llegaste a la armería. No sé, vale. Con tiempo sí, no tengo por qué ir saltando el estúpido. Puedo hacer rampa, puedo llegar hasta allá. Eso podría ser igual. Así, bueno, así también, yo si llego podría llegar a otra granja que está más lemada. Sí, pero bueno, tener una armería a la vuelta de tu casa y la esquina de tu casa, y como dale. Pero pudiera robarle a alguien un arma. Un arma. Querés ser el próximo nene de 13 años, héroe. Capaz. 3. No, 4. Si de historias creepy hablamos, ¿cuál les ha llamado demasiado la atención o encuentras de algún modo real? Historias creepies. Hay muchas historias de la Ouija que están buenas. No muchas son reales, pero muchas están buenas. Historias creepies. Medio raro. Hay varias que contaron en los especiales de Tac Tac Tuque, como el de esta semana, que están muy buenas. la de esta, la que contaron la semana pasada del, de la mina esta que dejó entrar una persona re X en su casa para que le... ¿Cómo era que le dijo? ¿Cómo era el nombre de esta cosa? No es encomendar. Tiene otra palabra. Cuando pones algo a cargo de algo, no me sale el nombre. ¿Cómo era la cosa esta? No es congregar. Mierda, no me sale. Que bueno, ni por aquí iba de todo. Sí, sí, ¿Qué pasaba con eso? Es que como que la loca era le vendía que tenía un trabajo en la casa. Sí. Y esta mina de. La mina que dejó entrar medio que sabía brujería y no sé qué. Y le dejó hacer un trabajito como para limpiar la casa. Sí. Y medio que le hizo el trabajo contrario, en lugar de limpiarse la llenó de bicho. Pero muy pelotuda la loca por haberle dejado hacer eso. Limpiará la casa. Limpiará la casa. Dale Alexis, estaba comentando eso, justamente. Historias raras. La de los duendes, creo que por lejos. ¿Cuál, los que roban calzoncillos? No, las que roban niños. Ah, sí. Y que viven en los higueros. Hay que quemar todos los higueros. Uy, esta. Mirá, ahí. Creo que por lejos esa es la que más me llama la atención, porque cuando era pendejo me contaban de eso. ¿Viste el coso? Y por ahí capaz hasta que lo creí. En un momento, digamos, la noche siguiente, esa misma noche que me lo contaban, estaba como medio pendiente. Después ya se me pasó. A la noche siguiente ya estaba. Ya era lo mismo. ¿Viste? Pero por lejos era dentro de las historias que por ahí más me llamó la atención. Era como. ¿Cómo mierda hacen? O sea, si el otro es un duende de mierda, ¿cómo mierda agarran y te llevan? Te hipnotizan, te agarran del culo y supuestamente tienen más fuerza que vos, en teoría. La del Pitufo Enrique. El Pitufo Ahí Enrique. Está, la del Pitufo Enrique. Supuestamente allá había revoleado a gente con su magia y toda la cosa. Ahí está, yo creo en el Pitufo Enrique. Ahí está. Yo creo en el Pitufo. ¿Por qué? Porque hay fotos y testimonios y es un Yuma, obviamente. Sí. El Pitufo Enrique. Consagrar, acá está la palabra que estaba buscando. Era como le decían, ahora vamos a consagrar tu casa, pero nunca le dijo consagrar a nombre de quién. Hola, lo que te quería decir, que no tiene nada que ver con esto. Por mi oficina, lo cual queda muy cerca de tu casa, sí. En una esquina hay un conchudiguero. Sí. Bueno, ese conchudiguero, el otro día estaba lloviendo, me pegué una patinada de la concha de la lora, casi me caigo a la mierda. Hice la gran Union Ice. Sí. Venía apurado para no mojarme, pisé las mierdas del higuero y llegué casi a la otra casi a mitad de cuadra, así patinando. Ten cuidado con esa concha. 5. Aplicando el Bad Rules de Negan de Walking Dead, ¿qué personajes del anime del presente año merecen posta que les revienten la cabeza, ya sea por castrantes o cual sea la razón? De este año yo tengo más que nada, más que personajes, tengo elencos enteros. Sí, o sea, muy poca gente del elenco de Delta no merece morir. De una manera horrible, sí, todos merecen morir, pero no de una manera horrible. La mayoría sí merece morir de una manera horripilante. Voy a comenzar por algo que empezó en enero a Reggie Ando de Prison School. ¿Por qué? Flaco, sos demasiado sadomasoquista y sos demasiado patético. No más para librarte de tu. De ese trastorno que tenés posta. Pero después le va bien. Después se convierte como el héroe de las chicas, da bien. O sea, ser golpeado por las chicas no es ser el héroe de las chicas. No, pero es como que se lleva re bien con ella, le sale bien. Déjame pensar, alguien que me rendí mucho por los huevos de este año. A todo el elenco de Sailor Moon. No, solamente para agarrar solamente para evitar futuras temporadas. No sé si de todo, a Haruka. No, a todas. Mira, el problema es que si dejas una va a haber un spin-off. Entonces no da. A Michiru, sí, Michiru de esta nueva temporada, de esta nueva realidad, sí, da para matarlo. Lo siento por Setsuna, que es la super profesora MILF del grupo, que reconto, o sea, que recontraría, digamos, dejaría viva, pero bueno, si no dejan, hay posibilidad de spin-off. Y a Luna sobre no, todo. Pa, no, para sacarme la gana Artemis, porque Artemis en esta temporada está re al pedo. Está súper al pedo. A Luna no. Luna siempre es igual. Luna de vez en cuando aparece y hace algo, como opera la computadora, algo hace. Artemis está súper al pedo. Encima le dice, no, vas a ser padre, y lo primero que hace es irse a la mierda. Es como súper sorete, encima. A todos los del link, a todos los del staff de Wakuon. No, acá no comparto. Todos, no comparto. No comparto. Yume es coso, digo, Hane es una bendita. Habla con Dios. No te lo permito, no te lo tolero. Después más a... que un batazo, sería agarrar la moto y reventar. Estás queriendo jugar mucho de Rising. O mejor, ir bien a lo clown de Akira, ¿viste? En moto y con el bate. Nah, tenemos a Coleta Suzuki, bueno, está bien. A las tres locas de Crane Game. ¿Por qué a las tres? Y no a las seis. Porque ahora acordate que tenés a Black Cherry. Es porque a las tres nuevas no las vi. Por eso. Acordate que ahora tenés a Dark Cherry. Sí, pegale a las seis. De esta ya soporté mucho, además de su mala animación. Sí. Ahora mejora, pero lo enmascara para que siga viendo feo. ¿A qué le pegaría Waka, ve? El Marihuaca yo le pegaría a Waka, porque Waka está re el pedo en esta serie. A Mari no, a Waka le pegaría, porque Waka está súper al pedo en esta serie. No puede ser una pastelera del tiempo y encima hacer esas pelotudeces. Sí se puede. No quita el hecho de que la voy a tener que acabar matando a ella, al padre, a la amiga y al otro pelotudo, pero bueno, ya fue. Ella me cae mejor que Waka. Waka es una tarada. A todo el elenco anti-rail los mataría a todos. Con un gusto y un placer les estrujaría el cráneo. Por lejos, después son pocos los que están en mi lista. Raramente son todas mujeres. No piensen que es algo personal. No, seguramente Alche es ni una menos, dale. Mira, si Tate estuviese. Si hubiese una ova de My Hero, te juro que está el Tate de anda. No, a ver, de último busquemos un blanco hombre nomás para equilibrar. A Chi lo mataría, pero ya saben. A los de Amiro Cocoa. Los de Amiro Cocoa. Eso estaría para entrar al café, onda. Onda, Día de Furia y empezar a romperlos a todos. El día de la masacre. La masacre del café se va a llamar. La masacre del café de Cocoa. Al menos son los que este año se ganaron mi odio. Al nuevo Digimon de DigiApp. Lo conozco de dos capítulos y ya lo mataría. Ah, de Apple Digimon. Bueno. Ese fue el correspondiente batazo. Batazo de la vida. De la semana. Es un home. 6. Con asesinos de cine de ayer y hoy. ¿Con qué asesinos de ayer y hoy armarían su Dream Team? ¿Para crear fantasías animadas? ¿Y quién ganaría de sus posibles versus? Esto, ya un tipo Mortal Kombat de personaje, sí, de ese. En realidad ya hay un Mortal Kombat de esto, que se llama Mortal Kombat 10. Y están queriendo hacer el nuevo juego de monstruos asesinos con el motor de Mortal Kombat. Entonces como que esto ya va a existir. Pero yo me quedo con Freddy. Elijo al bicho de Chipper Creeper. Ah, el bicho de el... Sí. Creeper, sí. Ah, pero puedes parar. Pero está bueno, está bueno porque no lo puedes matar. Exacto. Si lo matas vuelve. Sí, si lo matas vuelve. Yo me quedo con los critters. Ah, bueno, entonces yo los critters. Bueno, entonces yo me quedo con sus primos, los... Ah, ¿cómo se los llama? Gremlins. Los Gremlins. Los Gremlins, sí. Está bueno porque si mojas a Gizmo tenés más. Y también dijo Ait. Ya que está. ¿Ait? Sí. Yo me quedo con Jason. Solamente para poder decir que en el equipo tengo a... Además en los sueños. Ah, no. It no aparece en los sueños. No, It no aparece en los sueños de nadie. It te morfa, es una araña gigante, boludo. spoiler. Tiene como 70 años, pero spoiler. A ver, ¿qué otra? Yo elijo a Mike Myers. Por loco nada. Asesinos. Elijo a Christian Bale en Christian Bale. En el psicópata americano. Asesino, asesino, asesino. A Ichi. De Ichi the Killer. Elijo a los aliens. Ay, ah, está zarpado. Bueno, elijo a los Predators. Pero igual los Predators pasaron de ser malos hasta en un momento a ser buenos. Los Predators son cazadores, no son ni malos ni buenos. Bueno, pero no, son en una película quedaron como buenos. Son cazadores, si te cruzan en el medio te cagan matando, ahora sí, sencillo. No, si te cazan a vos. No, si te cruzan en el medio. Si te cazan a vos. Vos acordate que en la 2, el Predator está ahí. En la 1, en la 2. En la 2 está en la ciudad. Y después estaba en la 3, en esa que está. Sí. En la que. La 3 es coso, es Alien vs Predator. Sí. No, Alien vs Predator. No, yo digo la otra de Predators. ¿Cuál es la de Predators? En la que agarran directamente a un grupo de 5 locos que eran de la Tierra y los transportan a otro planeta. Ah, sí, ya sé, igual me decís. La del encuentro, sí, o sea, sí. Creo que era Predators. Sí, Predators. Sí, Predators. Bueno, ahí sí, que ahí quedan como asesinos. Guns. Guns. A ver, después otros asesinos de. Los asesinos de la vida, así como súper copados. Deja pensar. Hace mucho que no hay un asesino super zarpado. Y ya que necesitamos a alguien con hacha, y ya que no tengo a alguien con hacha, elijo a Jack Nicholson en el resplandor. Puede ser. Yo te elijo Jack Nicholson. No me acuerdo quién lo hacía, pero el prota de la película, el dentista. Pedazo de hijo de puta basura humana. Bueno. Ya que es al dentista, yo elijo a los chicos del maíz que seguramente. O a los pibes, no. Yo elijo a la cosa que vive en el maíz. Bueno. Y de paso, yo elijo a la cosa. Y yo elijo al sabor. Que tiene solo un 10% de la cosa y es igual de adictivo. Y a los Killer Tomatoes. A los Killer Tomatoes. A los Killer Tomatoes son una cagada. Bueno, algo naturista y buena onda. Sí, buena onda, sobre todo los Killer Tomatoes. Yo con ese completo mi Dream Team. Y yo me voy con el último que va a ser. Debe pensar. El sargento Mike de Poltergeist. Bien. Vamos con un tema y después continuamos. Dale. Con la anécdota que nos dejó el año. Uy, tenemos anécdota del día de bruja. Sí. Así que vamos con. ¿Qué? Ahora estoy pensando, qué buen día para ponerse a retomar el cosa, como se llama, The Witch and the Hundred Night. Tengo que seguir jugando ese juego, tengo que terminar ese juego, está recopado ese juego. Y lo agarro muy de vez en cuando porque me cuelgo mal con eso. Ya que estamos con brujas, vamos con el opening de Flaming Witch. Dale. Shararan Fit. Shararara. Con 97 eco. Shararara. Shararara. Sarabo. Volvemos a Persona No Se Cae. Justice. Justice. Bueno, llegó el momento de anécdota de Halloween de Melania, así que vamos a comentar acá lo comentado en el comentario que nos deja Melania en personasecae.me. Para que sepan dónde pueden dejar otros comentarios. Pará, porque me olvidé de comentar, porque yo tengo otra historia de fantasmas que me había olvidado de contarles. Que esta es. Esta no es tan directa como vi un fantasma en mi casa, lo entré a correr y no. Esta es directamente. Estaba grabando una película en la facultad. Y. O sea, es un estudio cerrado así de cuatro paredes, puerta chiquito. Y estábamos grabando un corto así, unas pruebas de cámara. Y yo había llevado. Todavía habíamos llevado algo como para decorar el lugar para que pareciera un. Un lugar medio raro, medio bizarro. Y yo había llevado un conejo Duracell. Sí. Bueno, ¿te acordás del conejo Duracell que tengo yo por ahí tirado? Bueno, y lo había dejado por ahí tirado, cosa de que sale en una toma. Y lo había apoyado arriba de una mesa. Y bueno, y grabamos toda la pelotude. Y cuando terminamos de grabar toda la gilada, que éramos cuatro. Yo estaba con la cámara, otro estaba con las luces, otro estaba actuando y el otro estaba haciendo la consola de sonido. Sí. No, terminamos de grabar toda la pelotude con todo esto que habíamos tirado, diferentes tomas, diferentes ángulos. Hicimos como una mini historia. Y cuando fuimos a revisar el crudo para hacer la edición, el conejo de Brasil cada 5 minutos cambiaba de lugar. Tengo la edición de cómo el conejo hacía una toma, estaba el conejo ahí, movía la cámara, volvía a la toma y el conejo ya no estaba. Y paneaba y el conejo estaba en otro lugar. Estaría bueno ver el video. No sé si lo tengo. No sé si lo tengo, pero sabe lo que está. No es un invento, pues en ese momento lo editaba yo, así que yo tengo el crudo. Pero es como muy interesante. Sobre todo cuando va y dije que hijo de puta, boludo, movieron el conejo. Y yo dije como, no, boludo, si, ¿quién movió el conejo? Si uno estaba sosteniendo las luces, el otro estaba con la consola de audio, el otro estaba actuando, ¿quién movió el conejo? Vos que estaba con la cámara, dice. Pero en esa escuela hay una cosa rara, entonces como con el mover el conejo es la de menos. Bien. Vamos entonces con el relato de Melaño. Bien, dicen que el misterio mayor es la vida. El mayor misterio es la vida. Yo te contesto mientras va pasando. No. Su origen y razón, como su utilidad en este globo azul llamado Tierra. ¿Existirá vida en otro planeta? Sí. ¿A qué llamamos presencias paranormales? Lo que no sos vos. ¿Dios existe? Sí. ¿Llegará el fin del mundo? Sí. ¿Por qué Alche no quiere pasar tema de sinfoguía? Es un puto. No, porque yo tengo una promesa. Y esa cosa, si cumple esa promesa, ahí voy a pasar. Tus promesas son efímeras. Pero no. Mientras voy a mantener mi palabra. ¿Existe la vida después de la muerte? Sí. ¿Por qué Moa en Show My Rock se vuelve negra cuando pasa a su versión en CG con la Plus Magical? Para vender muñeco. ¿Qué? Para vender muñeco y mantener la escala racial de Sanrio bien. ¿Por qué el gobierno mundial niega la visita de vida extraterrestre en la Tierra? Pues sería muy caro las importaciones, abuelo. ¿Por qué Pyro no se cansa de decir que Subaru vuela? Porque uno no puede cansarse de la verdad. Sí, se puede cansar de la verdad. Esta y otras pelotudeces son preguntas comunes que todos en algún momento nos hemos hecho o nos han formulado en X lugar de modo tal que quizá alguna a la fecha tenemos grabada en la memoria con algo que quisieran que nos resuelvan posta o que quisiera alguien se anime a confirmarnos que dicha creencia es en verdad, es una realidad y tarde o temprano se revelará. Existen personas como Existen personas con habilidades especiales que dicen tener la capacidad de ver o sentir cosas que otros no pueden, tales como fantasmas, duendes, gótics, lolitas, brujas, chicas que usan rieles mágicos para deslizarse por los aires, demonios, no. Ángeles, etc. Pero ¿qué tan cierto es esto? Es todo verdad, cuando dudes, es todo verdad. En mi caso personal, te voy a comentarles que desde hace más de 14 años que sufro, por decir de algún modo, de algo que muchos llaman parálisis de sueño, que es cuando te despertás de manera inesperada y no puedes mover el cuerpo. Hay quienes... Es una garcha, yo sufro, creo que de lo contrario, yo sufro de coma de sueño, cuando me duermo me muero. Hay quienes que durante esos ataques de inmovilidad han visto entidades que las han golpeado, susurrado o sencillamente se les quedan viendo paradas frente a la cama, pero en verdad la verdad de la milanesa es que a mí no me visitó ni sentido nada raro más allá de no lo puedes ver, pero está ahí. Queda tranquilo que está ahí, más allá de gritos fuertes que resuman en mi oído, pero nada como para decir eso de fantasmas de en la noche sean reales, existirán en verdad. Algo de lo que creo es en el apocalipsis. ¿Qué no? ¿Por qué? Porque a mí me gustó el eclipse. O sea, a mí me gustó que toda esa gente muriera y que después se repitiera de nuevo. Más allá de que sea totalmente... El apocalipsis no es ficticio, el apocalipsis existe, ya pasó 3 veces. Dale. Estaría bueno algo onda Berserk donde veas una masacre de ese tipo. Así como que la luna empieza a sangrar y se va todo al culo. Está todo muy copado, es como que estás en otro universo recontra jodido y andaste a la mierda. Obviamente que probablemente no sobreviviría, pero... Pero para eso has vivido. Para la aventura, para ese momento. Porque soy mochilero. Busco siempre una aventura. Bueno, no soy muy bueno contando historias de terror ni nada parecido, pero si doy fe. Te acabo de cagar la vida con lo de mochilero. Pero si doy fe de lo siguiente. No, porque al menos lo que viene después sí te pone un poco más interesante, Lea. Deja que los ruidos del corte hacen más aterrador esto. Bueno, es como que es un mensaje del más allá, ¿no? Quería interrumpir para que no contemos la verdad. Bueno. Ah, eso, igual que todo editor te lo puede decir, lo de los sonidos fantasmales en el ruido blanco de las ediciones, eso existe posta. No es una pelotude. Todo editor te lo va a saber decir. Eso también creo. Porque una vuelta tuve uno. Eso te lo vas a decir todo editor, eso sí es verdad. Bueno, no soy bueno con toda historia de terror ni nada parecido, pero doy fe de lo siguiente, fue algo real que me pasó posta y a la fecha no encuentro explicación lógica al asunto. Someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche esta historia a la que llamo el bebé sin bautizo. Dale. Aprobado. A modo de anécdota. Así. A modo de anécdota pendeja, les diré que en el año año 98, cuando tenía 7 años, fui testigo de algo que a la fecha no encuentro explicación, pero que muchos los vinculan con estos seres pequeños llamados duendes. Para boludo, estamos sufriendo el blurreado. Ahí viene el flashback. Fueron durante la ceremonia de bautizo de mi primo. La fiesta se desarrollaba con normalidad en casa. Mis padres y tíos por un lado chupando chela a mano, los padrinos haciendo lo suyo por otro lado, la gente bailando al son de la música. Oye, está bueno, los padrinos haciendo su magia. Nada raro que no se vea durante alguna fiesta, pero llegaron las 3 de la mañana, recuerdo bien, cuando me pidieron que vaya a la cuna de mi primo, ya que este apenas tenía un año y podría llorar por el fuerte volumen de la música, así que yo accedí sin mayor enojo. Prendí la TV para distraerme un poco cuando de repente mi primo empezó a llorar de la nada. Fui rápido donde mi tía a avisarle lo que pasó, pero al llegar al cuarto vimos que mi primo estaba bajo la cuna sin el menor golpe y lo más curioso, sonriendo como si hubiese estado jugando con alguien. Yo con un cartel de culera gravedad. Mi tía molesta conmigo, me dijo que por favor no la llame en vano y que no saque a mi primo de la cuna porque se puede lastimar si lo dejaba en el suelo. No, si vieja pendeja, me resulta re lógico agarrar al pibe y sacarlo de la cuna y ponerlo ahí abajo, pues me resultó re divertido. Yo le dije una y otra vez que yo no lo saqué de la cuna por la sencilla razón de que las rejas de la cuna eran casi de mi altura y que ni en broma mis brazos lograrían alcanzarlo como para sacarlo. Ella no me creyó y regresó a seguir bailando. Muy mal. Pero para no hacerme hígado, opté por irme a mi habitación a dormir. Traté de conciliar el sueño, pero la fuerte música y la corta distancia de mi habitación a la sala donde se desarrollaba la fiesta era un impedimento que me jodía la noche, hasta que en uno de esos momentos de silencio en el que la música cambia de canción, oímos claramente el llanto de mi primo en su habitación. Presuroso corrí a ver qué había pasado y al llegar al cuarto me di cuenta que me di la ingrata sorpresa de que no había nadie y que por alguna razón todos andaban en el jardín de la casa. Valió mencionar que la fiesta se realizó en mi casa, ya que en ese momento vivía junto con mis padres y tíos. Al llegar al lugar vi que todos andaban consternados y sorprendidos por algo cerca ahí. Pregunté qué había pasado, pero nadie quiso hacerme ver lo que pasaba. Mis padres me tomaron de la mano y me pidieron que vaya a mi cuarto y no salga hasta que alguno de ellos me dé permiso de salir. ¡Salí, pendejo! ¡No veas lo paranormal! Jodido, pero tenía que hacer caso. Recuerdo bien que esa noche me quedé totalmente dormido del cansancio, así que no supe nada del tema hasta el día siguiente. Pregunté qué había pasado en el jardín y por qué mis tíos no querían hablar nada de lo ocurrido, pero al menos por una semana nadie quiso comentar sobre ello, hasta que mi tía una tarde decidió decirme que lo que había pasado esa noche. ¿Qué creen que fue lo que dijo? Por absurdo que les sea esto y lo irracional les parezca, ella me dijo que esa noche en el jardín encontraron a mi primo casi medio cuerpo enterrado bajo tierra junto a una planta de higo. Me sorprendí así, pero... Super Tac Tac Duken. Super Tac Tac Duken. Pero me sorprendí así, pero en ese momento no me parecía nada terrible, al menos algo que me preocupaba, hasta que ella me dijo que posiblemente algún duende trató de llevarse esa noche. Llevársela esa noche, y que si no fuese porque en ese preciso momento la música se cortó, quizá hoy mi primo no estaría vivo y al momento no bien del todo. No entendé. O sea, si la música hubiera seguido, en este momento tu primo podría haberse convertido en el rey de los gnomos. ¿Es eso? O podrían. O en el peor de los casos, podrían haberte culpado. De haber enterrado a tu primo y por ende mandarte a una correccional. Sí. Pibe loco, enterró a su primo. Y quizás después venía un Terminator que decía: yo vengo del futuro, porque en el futuro vas a ser el rey de los gnomos. Y se armaba todo un fanzine súper raro. Y salía Deadpool, viste, porque tenía que salir. Bueno, quizás mi primo no estaría vivo, o al menos no bien del todo. Como les dije, en líneas arriba, nunca me he topado con alguna entidad paranormal, fantasma o similares, pero sí puedo dar fe de que esa noche pasó algo extraño que a la fecha no tiene explicación lógica. Calculo que la higuera la prendieron fuego. Calculo. ¿Algo que quieran comentar al respecto? Sí, hay que prender fuego esa higuera. Si algo de abajo de la tierra te ataca, acordate de llamar a los cuatro fantásticos. Y no sé. La verdad, dentro de todo yo digo... No sé qué tirarla a los gnomos. De esas pocas cosas que como que creo en los duendes. Sí, pero digo, no sé qué tirarle a un duende, a un gnomo. Aguarrás, no sé. Te compré un bidón de aguarrás y lo tirás. Calculo que algo les debe hacer. Y acá Melanie dice, sí, posta, a los días sacaron esa planta de la higuera. Y obviamente la volaron a la chota. Y seguramente bautizaron a tu primo, y con lo cual llevó a otra fiesta, en la cual nadie estaba preocupado por nadie. Todos estaban chupando y tomando y a la mierda. Y esta vez los gnomos me llevaron a mí. Bien, y ya que andamos con historias creepies, creo que sería ideal cerrar esta parte del programa con algo que se preste a la atención, por lo que yo les agradecería me pasen el tema de esta psicofonía llamada Do Re Mi Fa Part Patty de mi Team Idol Plus Magica, que vendría a ser el single de las obras cortas de Show by Rock Short. Aguante Chuchu y Sian. me pasan un último temita de Sinfo Gear a los oyentes que te lo aclaman semana a semana. No, obvio, no voy a pasar un tema de Sinfo Gear, porque ya te dije, tenés que ser un juez de la Suprema Corte. No quiero que seas un bailarín desnudista. No voy a dejar que eso pase, no puedo dejar que eso pase. No, no voy a dejar que eso pase. No voy a dejar que eso pase. Bien, entonces vamos escuchando el tema que nos estaba pidiendo Melania. Ustedes también. Lo dejamos con este mensaje. ¡Toma tú el Eros de mí! Ustedes también nos pueden mandar una historia creepy, quizás recordando San Valentín. San Valentín. ¿Por qué San Valentín? Porque en San Valentín pasan cosas más creepy. ¿Te cuelgan qué? En San Valentín te dejan plantado. Pasan cosas más creepy que en Halloween. Te empacha comiendo chocolate. ¿Qué te pasa en San Valentín? Vienen los trabas y te quedas. Los trabas. Necesitas agrupar una orgía con traba aquí. No. Pero no sé, para mí que San Valentín es una fecha más creepy que Halloween. Sí, pues tenía que gastar más plata, pero otra cosa no. Oh, no, los bonobons. Los bonobons. Bien. Está caro el chocolate. Como ya saben, ustedes también nos pueden mandar una historia creepy de Halloween, no de San Valentín. O cualquier tipo de historia. Sí. Gustan las historias. personasekai@gmail.com. También sí. Pueden hacerla a través de personasekai.moe. .moe. Así que ya saben. Así que bueno, vamos escuchando el tema de Show by Rock Short. De las obras de Show by Rock Short. Do Re Mi Fa Patty. Así interpretado por el Do Re Mi Fa Pero. Interpretado por el grupo Prasmagica. Prasmagica. A ver, acá tenemos un comentario que dicen. Metele Retori. Melanie dice: si hay algo hemos aprendido de WWE Working. Es que San Valentín existe. Sí, te espero del otro lado de la comida. San Valentín de Triple Working. Bien. Entonces, como yo diciendo, vamos escuchando Do Re Mi Fa Patty. Oh, Y llegamos al final de otro programa de Personas y Kai Justice. Hasta octava temporada. Sí. Donde me enteré qué juegos hay en el club para el mes que viene y son todos feos. Que ya tiene 8. Ah, capaz que están buenos, pero no. A donde sé, no me copaba ninguno para comprármelo. Así que para venir arriba. 8 programas. Y somos. Bueno, si nos escucharon la primera vez, les recordamos que esto es un podcast en formato de radio. Lo veníamos de radio. Y también que pueden visitarnos en personasekai.moe. Pueden seguirnos en Twitter en @personasekai. Pueden unirse a nuestro grupo de G+. Pueden mandarnos un mail, ¿a dónde, Fairo? A personasekai@gmail.com. Y visitar el Tumblr de pnspodcast.tumblr.com. También, entre otras cosas. ¿Viste lo multimedia, boludo? Estamos en iVoox. En iVoox. Estamos en iVoox. Estamos en Archiborg. Estamos en todo lado. Bien. Antes que nos vayamos con el ending. No de... como el podcast mutante, que solamente está en YouTube. Antes que nos vayamos con... Y mucha gente todavía no sabe que lo seguimos haciendo. Antes que nos vayamos con el ending. Y está bueno interrumpir a H. El ending de Archie, titulado Link with You. Vamos a decirles que. ¿Qué vamos a decirles? No que pasen un buen Halloween, si es que van a hacer algo, si es que se van a disfrazar o tienen que ir a alguna fiesta. Si quieren ver un capítulo de Halloween que sea gracioso, miren el de Precure y después miren el del Katsu, los dos están buenos. Y recuerden que si tienen que disfrazarse de algo, siempre les propongo, siempre mi propuesta. ¡Oh, es... miren! Ahí está, ahí me hiciste acordar. Miren el capítulo de Halloween de Puripara. Ese está buenísimo. Ese es muy bueno. Es la temporada pasada, pero es muy buen capítulo. Si me doy mi consejo, pueden disfrazarse de eyaculador precoz. Solo necesitan un pene falso y ya, ¿Por qué falso? Pero, solo necesitan algo con una mayonesa con la cual chorrea a la gente. Y apenas te presentas, le echaste un chorro. yo me voy a quedar con mi disfraz de ganso valiente. Está bueno porque vos liberás y vas por la vida y ya está, y ahí está el ganso valiente. Yo me entonces. Yo voy a dejar que la música me transforme y me voy a convertir en Optimus Prime. Ahí va a caer tu ganso valiente. El ganso valiente. Bueno, saludos a la gente que nos estuvo escuchando a través de mixtreme.com/personasekai_podcast, como todos los jueves a partir de las 7:30 hora argentina. Yeah. Saludos entonces a Will Hanzo, a Darío Alexis, a Center, a Melania. Y a todo el público que nos escucha en diferido. También saludos a Mitch Hernán. Saludos a nuestros Lurker que nunca nos mandan mensaje. También saludos a Lurker. Saludos a Dante, ya que estamos por ahí. A ver si le da retweet a nuestros tweets. Sí, sí. Y acá dicen: Fabio, ¿ya conseguiste el VR? No, lo tengo que comprar, pero este año no va a ser. Este año no, el año que viene. El año dice ahora. Sí, lo voy a comprar, pero el año que viene. Ahora el desmadre, la Play 1 y darle una vuelta a Resident Evil 1, 2 y 3. ¿Para qué? Si Plus este mes regalaron el Resident Evil 1 Remake. Porque da para... ¿Para qué lo querés jugar en cuando jugarlo en Play 1? ¿Dónde está? Los juegos son máxima capacidad. Ya lo jugué en Play 1 en su máxima capacidad. Ahora quiero jugarlo en Play 4 en su máxima capacidad plus otras cosas. No puedo creer que estén haciendo un port de la... mierda de King of Fighter 94 para... Sí, vos podés creer, está, son cara de verga, pero sí, está. Pero los ports de King of Fighter de toda la vida, no es nuevo. Pincha pelota que son, por Dios. Deje King of Fighter, King of Fighter 98 está en todas las consolas. No es 98, 94. No, pero te digo, King of Fighter 98 está en todas las consolas. Bueno, pero 98 es una verga. Aguante el 97. Después recibí una verga, ahora te digo, es un juego que está en todas las consolas, es como inaudito, boludo. Hasta el 97 teníamos historia. La historia de King of Fighter me la paso por el huevo. Una historia decente, medio decente. Era decente, estás jugando demasiado decente. Paso muy por la verga. Hasta 20 tenía Orochi. Y ahí terminaba. Sí. Ahí terminaba. Después tenía, los clones de Kyo y toda la boludez esa. Me paso todo por la verga la historia de King of Fighter. Tiene un poquito más de sentido que las historias de Dark System. Un poquito nada más. Antes que Resident Evil, yo diría jueguen Alone in the Dark. Jueguen Alone in the Dark. El Alone in the Dark de New Nightmare siempre lo defendí como un mejor juego que el Resident Evil 2 y el Resident Evil 3. Vamos, buen Hanson, que también dice aguante el 97. Aguante la Looney de Dark, fue zarpado. El único defecto es que no te alcanzaban las balas para matar a todos los bichos, pero al margen de eso, juegazo. La música estaba muy buena. Juegazo de la puta madre, boludo. Juegazo mal. Bien. Como ya decía, pueden escuchar los jueves a partir de las 7 y media hora argentina. Sí, sí. También en Personas de Punto 9 pueden encontrar algunos otros horarios si están en otro país que no sea Argentina. Yeah, yeah. Y como dije, que era momento para retomar el The Witcher de Hunter and Dice, y por eso fue un poco el Disgaea. También. Y a ver, algo más que queramos comentar. Creo que no. Creo que no. No, bueno, por ahora no. Nos veremos la semana que viene. Nos escucharemos la semana que viene cuando sea noviembre. Sí, sí. Y queden 2 meses para terminar el año. Y tenemos Navidad y otras cosas. Así que bueno, nos vamos escuchando, como ya decía, vamos escuchando el Link With You, interpretado por el grupo Link, que es ni más ni menos que el ending de Angie Virgin. Será hasta la semana que viene entonces. ¡Carta trompo! ¡Suscríbete al canal!